Radio Online, tu música, tu compañía, tu sentido. Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de turradioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos Joy Moisés. Bueno, me acaban de informar que ya aparentemente ya no puedo ser Carlos Joy Moisés. ¿Por? Porque soy Joey Laufison. Pero no hablemos de eso. ¿Ah? No hablemos, es una larga historia. Es una larga historia. Que no queremos saber. No quieres saberla, pero nomás quiero decirte una cosa, Bernardo, que esto sí te va a gustar. Sí. Eso sí te va a encantar. ¿Qué? Adivina qué está de regreso. ¿Qué está de regreso? Damas y caballeros, con ustedes, las mermeladas Comic Manía están de regreso. ¡Oh, sin duda! Y como todos ustedes saben, esto tiempo, es. Tiempo, tiempo. Es. En este soleado día hay que dar el reporte del clima. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a dar el reporte del clima después de que yo presente la... No, soleado el día. Déjame presentar primero el programa, que es Comic Manía, a través de turradioonline.com.mx. Como ya les dije, mi nombre es Joey Laufison. Aquí tenemos a mi lado una persona que no podemos librarnos de él. No. No importa qué hagamos. Porque desafortunadamente ya le regaló algo a Lorna y aparentemente ya es parte de aquí, de la estación. Su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente, por favor. Saludos, escucha, ya tenía un rato. Sí, ¿verdad? Afortunadamente para todos nosotros ya no habías venido, pero bueno, desafortunadamente ya estás de regreso. Estoy todos los jueves en el espacio de Lorna a las 5 de la tarde hablando de cine. Ah, qué bien, bien, bien por ti. Sí, sí. si alguien debe de hablar de cine eres tú, claro. Con tu gran criterio, tu increíble opinión y tu magnífico gusto. Que hablando de gusto, Lorna, creo que no tengo que adivinar demasiado ni utilizar todos mis sentidos detectivescos para llegar a la conclusión que te gustó mucho Ant-Man. Sí, me gustó. Te voy a decir una cosa, te voy a ser muy honesto. Decidí ir a ver, cometí el error, de ir a ver Pixeles. Sí está muy bonito el, ¿cómo se llama esto? Los efectos especiales. Ah, sí, la traducción que hacen la de los juegos. Sí, eso está increíble. Ver Centipede, ver ¿qué otra cosa pusieron? Ver Pac-Man, es muy gracioso. No, no digan los nombres, te balconeas la edad. ¿Por qué? Porque no hay que ubicar esos nombres. Yo sé mucho de cultura pop. Yo desconozco de videojuegos por completo. Pero está como que muy lindo, está muy bien traducido, se ve muy, muy divertido. Pero la cosa es que nadie está actuando bien. Todos están tirando la toalla. La película es aburridísima. Y después de eso, de ver tal chafada, dije, no puedo terminar mi día así. Tengo que ir a ver otra película. Sí. Desafortunadamente, todas las películas que estaban ahí empezaron muy tarde y no quería dormir tan tarde. Y dije, bueno, la que está a punto de empezar ahorita es Ant-Man. Ya la vi una vez. La vi muy cansado porque obviamente la vi después de la San Diego Comic Con. Sí. La vi en la función de medianoche. Y dije, voy a darme una oportunidad de verla otra vez. Porque la primera vez que la vi, dije, ¿sabes qué? Como que se fueron mucho el chistecito, se fueron mucho la gracia. De hecho, platicamos de eso cuando fuimos a ver la de Entourage. Y sentí que estrenó el día de mañana. Exacto, exacto. Ah, buena película. Si eres gran fan de la serie, te va a gustar. Si no eres fan de la serie, te puede divertir. Pero no te va a encantar. Pero a lo mejor checas la serie. Esperemos, o sea, que sí. La serie es muy buena. Es muy divertida. La quinta temporada es la bajona, pero antes de esa son buenísimas. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, me metí a ver Ant-Man. Uh-huh. Y la primera escena me gustó más que la primera vez que la vi. Sí. O sea, la primera vez donde entra Michael Douglas. Y es un Hank Pym mucho más decidido. Un Hank Pym mucho más directo. Bravucón, casi casi. Uh-huh. Y eso me gustó muchísimo. Cómo protege sus experimentos, cómo le regaña a Howard Stark, eso me gustó. Cuando mencionan el nombre de Janet, cómo se enoja. Entonces dije yo, wow, o sea, Michael Douglas no sabe actuar mal. O sea, no puede nomás llegar y, al igual que Adam Sandler, nomás telefonear. No, bueno, sí, estrenó una que se llamó La Persecución muy mala. Entonces, bueno, cuando le echa ganitas para actuar mal. Creo que todos los actores tienen su mal día, hasta De Niro. Sí, esa es una de esas. De Niro y Dustin Hoffman hicieron la segunda parte de, ¿cómo se llama? Los Padres de mi Novia. Ay, sí. Wow. Entonces, a donde voy con todo esto es que me gustó mucho esa escena. Y empezó la película. Y si sentí graves problemas la primera vez, ahorita los problemas fueron enfatizados al 1000%. Todos los chistecitos me cayeron mal. Este actor, que es muy, muy, muy bueno, el chico latinoamericano. Michael Peña. Michael Peña, que es un actorazo, ¿no? Me encantó en esta película Crash y en otras películas que ha hecho. Aquí como que era más obvio que está yendo directo al chistecito, que está haciendo el estereotipo, que no está siendo un personaje real de tres dimensiones, ¿no? Entonces nos vamos a la escena donde está él con sus secuaces y están hablando de todas las capacidades que tiene Scott Lang. Y lo sentí aún más sobreactuado, aún más obvio, aún más lento. Y nomás quiero decir que aguanté hasta el momento que él va a visitar a su hija. Dije, ya no puedo más. Y te saliste. No puedo más. Estaba muy cansado. Las palomitas, aunque las pedí light, estaban atiborradas de sal. Y eso me puso de mala. Te saliste. No había descansado muy bien ese día. Dije, no puedo. Voy a intentar a verlo una tercera vez. Pero tengo que decir que los problemas que tiene se enfatizan la segunda vez que la vi. Y eso me molestó muchísimo porque quiero ser fan del universo cinematográfico de Marvel sin falla. Pero pues no puedo mentir. La de Iron Man 2 la he visto fácil 5 veces. Y ninguna de las 5 veces me ha gustado. Y créanme que lo he intentado. Y yo creo que es muy instantáneo, ¿no? Por decir, a nadie le gusta Iron Man 3. A mí me gustó desde la primera vez que la vi. Thor 2 no me gustó la primera vez que la vi, pero la segunda vez sí le agarré aprecio, ¿no? Las de Thor sí me gustan. Entonces, yo sé que si vuelvo a ver una película de Marvel una segunda o una tercera vez, a veces me terminan gustando, a veces no. Por decir, en el caso de Avengers no me gustó la primera ni la segunda. Hasta la tercera le agarré cariño. Y creo que la razón fue porque las primeras dos veces las vi en 3D. Y, ay, cómo detesto ver películas. ¿Te mareabas? Sí, sí, hay algunas películas que se ven bien en 3D. Cuando fuimos a ver la de Avengers 2, sí, se veía muy bien el 3D. Sí. Se veía muy bien. Esta estupidísima película, que es un asco, Transformers 4, el 3D está increíble. Recuerdas que ya nos queríamos salir de la sala, pero estábamos fascinados con el 3D. Entonces, lo que tengo que decir es esto, ¿no? De que intenté ver Ant-Man, pero de plano no me gustó. Lorna, ¿tú la fuiste a ver? Yo la fui a ver. ¿Qué te pareció? Por supuesto. Pues mira, yo la fui a ver con el ánimo de entretenerme. Claro. Ningún, ninguna referencia sobre el personaje antes, jamás. Tú y la mitad de la sala, yo creo. O sea, la verdad, no. Claro. No busqué superactuaciones de nadie. Ok. Entonces, pues la película cumplió, yo siento, me entretuvo, me ajá, divertí y pasé una buena tarde. O sea, para mí estuvo perfecto. Entonces, pues no... Desconozco completamente de cómics. Claro, pero bueno, pero para bueno, mí fue una película entretenida, divertida. Pero me gustan ahora más las hormigas que antes. Ajá. Tiene su escena dramática con Anthony. Entonces, estuvo bien. Estuvo bastante bien. No, no sé. Yo voy, ¿no? voy a darle otra oportunidad. Pero en serio, en verdad... Además, no, Evangeline Lilly se ve hermosa. Se ve hermosísima y curiosamente no hace nada en la película, excepto besar al héroe al final. Eso me dije yo. Eso queremos todas. Neta. Y el villano que chafa es. Hasta George R. R. Martin, el creador de Game of Thrones, dice que ya no solo está harto de este villano, nomás de la tendencia de villanos de todo el universo cinematográfico de Marvel, que siempre se pelean con su opuesto. Todos nos burlamos de Bizarro, el enemigo de Superman. Sí. Todos nos burlamos de él. Pero curiosamente, chécate todos los villanos que han aparecido en todas las películas de Marvel. Siempre son los opuestos. Sí. Red Skull, un excelente villano. Es literal, el literal en la película, el opuesto del Capitán América. Sí, como el reverso negativo. Exacto, en el caso de Winter Soldier, igual. Y si podemos ver al personaje de Robert Redford, es el opuesto de Nick Fury, ¿no? Hasta blanco es. Exacto, exacto. Y con cabello. Exacto, sí, Steve es literal el opuesto de Nick Fury. Si nos vamos a la de Iron Man 1, Iron Monger es el opuesto de Iron Man. En la segunda película, igual, el villano este, ¿cómo se llama? Whiplash. Es el opuesto de Tony Stark. Y así, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, a mí no me molesta tanto porque estás mostrando cómo el héroe pudo haberse transformado en algo villanesco, sí, y sin embargo eligió todas las maneras correctas. Exactamente. En el caso de Stane y Stark, Tony Stark estaba en el camino de volverse un Obadiah Stane. Estaba en el camino hasta que tiene su accidente en Afganistán y decide, ¿no? Cuando pierde su corazón, encuentra su corazón y de esa manera ya se vuelve una mejor persona. Entonces me gusta que jueguen con eso. Pero sí lo están abusando. Y aquí fue el peor momento. O sea, porque los dos personajes se hacen chiquitos, los dos tienen ¿cómo se llama? Actitudes muy similares, los dos tienen el mismo mentor, o sea, como que es demasiado parecido. Es casi como un Caín y Abel, ¿no? Porque ambos son los hijos del mismo padre. Pero es que no literalmente, metafóricamente. Estoy hablando de metáforas, señores. Perdón. Dime qué enemigo tiene Ant-Man. Así que digas. Grandes enemigos. No, para como presentarlo en una primera película. Egghead. Un científico loco con cabeza de huevo. Entonces. De repente. Gran villano. No sé por qué estoy pensando algo. Una palabra que dice déjà vu. Déjà vu. Bueno, no, y no solo eso. Tenemos a la voz. ¿Ves? ¿Sabes quién es la voz, Lorna? La voz es un mutante que te controla con su voz. ¿Ves? ¿Qué? Grandes enemigos. ¿Ves? Grandes enemigos. Que destinen al héroe. Imagínate en la reunión y cuáles van a ser los malos. Mira, tenemos estas opciones. No, no, no. Oye, algo para DC, para DC. Yo podría ser la voz. Mira, fíjate, Bernardo. A ver, vamos. Joey, ¿podrías bailar algo de los Backstreet Boys? Me encantaría, pero tengo prohibido hacer ese tipo de ¿en cosas. ¿En serio? No puede ser, me falló. Mínimo en público. Entonces, no hablemos de eso. No hablemos de eso. Está bien, está bien. Tenemos cosas más importantes de que hablar. No, y obviamente, por ejemplo, dime. Sí, a mí me gustó. Bien. Ya la vi una segunda vez. Claro. Y sí estoy de acuerdo con que el personaje de Michel Peña. La primera vez, ok, creo que pecaron con lo gracioso con la construcción del personaje. La segunda vez sí lo sientes así muy gastado luego. Va. Y creo que la película tarda mucho en arrancar. Creo que si hubiera sido un poco más corta. Algo que yo aprecié mucho. O sea, de Hombres de Negro. Para fans no hay problema. Pero yo creo que el público que va de, quiero ver una película estilo Avengers. Sí, esto está lento. Y también algo que tengo que decir, si algo aprecié de la primera película de Men in Black, en serio algo aprecié de Men in Black, es que es una hora y media y todo lo que tiene que pasar sucede. Tiene su comedia, tiene sus momentos serios, tiene su momento dramático, tiene un final encantador. Will Smith está trabajando muy bien porque tiene un contraparte en Tommy Lee Jones. Entonces yo creo que es una película que funciona muy bien, y lo que debería hacer Marvel es decir, lo que tenemos que hacer es tratar de contar la historia de la manera más dinámica posible, en vez de tratar de que todas las películas duren 4 horas. O sea, no es necesario. Para eso está el Blu-ray con los extras. Entonces traten de condensar, ¿okay? No le hagan como este cuate Zack Snyder con la de Watchmen, que cada segunda semana sacaba una nueva versión con más y más. Y es como, compañero, ya la primera vez estuvo bien. Nunca vas a llegar a la divinidad que es Watchmen. Mejor nomás, danos una película bien, concisa, clara, que cuente la historia y párale de contar. Nunca vas a llegar a Watchmen. Y lo mismo, nunca vas a llegar a que nació Ant-Man, ¿cómo se llama? En los 60s. O sea, no vas a llegar a esto, 50 años de historia. Pero bueno, tenemos que hablar de otra cosa también que es muy importante. Yo creo que lo mejor de Ant-Man es que no importa qué tanto me haya disgustado, bueno, disgustado, pero no me haya encantado, te garantizo que me va a gustar, o que me gustará mucho más que Cuatro Fantásticos. Tú pusiste algo, a lo mejor dicho, el negativo publicó algo. El negativo puso. Primera vez creo que estoy de acuerdo con el negativo. Y le mando una gran disculpa a Fox, porque Fox es la única cadena, bueno, el único estudio que nos toma en cuenta. Le tengo mucho miedo a los Cuatro Fantásticos, y aparentemente Fox también. Sí, creo que ellos le tienen todavía más miedo. La película sale no este fin de semana, sino el siguiente fin de semana, que es el 8. El 8. El día 8 sale la película, se estrena en los cines de toda Latinoamérica y el mundo. Y curiosamente no hay función de prensa, porque no van a llegar las copias. No me ha llegado. ¿Perdón? No me ha llegado. A mí tampoco, al negativo aparentemente tampoco. No, ya me mandaron información de el tráiler, el póster, los stills, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el aviso de que por que no van a llegar las copias, no va a haber función de prensa. Entonces, yo ahí creo que ya lo vieron y no les queda más que sacar la película. Ya es demasiado tarde. Y creo que si corrían al director... ¿Qué pasó, Lorna? ¿Pusiste una cara? Es que me quedé pensando, el chavo de Whiplash, ¿cómo sí, Miles se atreve Taylor a hacer eso? Pero mira, bueno, nadie es perfecto. Te voy a decir una cosa. Yo creo que Miles Taylor, él entiende el concepto. Yo vi dos películas de él que son películas independientes. Te recomiendo una que se llama Spectacular Now, okay, que sale él y la chica que sale en Divergente. Uh-huh. Y trabajan muy bien juntos. Y es una historia muy linda acerca de un romance de preparatoria, que trata de evitar como que todos los clichés que suceden en ese tipo de películas, porque los dos personajes están profundamente dañados, él más que ella, pero lo padre es que no se van así como que a lo obvio, por decir, él tiene un cierto problema ahí con el alcohol, pero lo que pasa es que te lo revelan de manera muy sutil, todo suavecito, cómo empieza su relación también, son sus sutilezas que se van sumando hasta que ya hay una conclusión que creo que es bastante encantadora, bastante satisfactoria. Y es película de arte, o sea, aunque sí se va a lo que es una comedia romántica, funciona bastante bien. Y después Whiplash, que bueno, es una película espectacular, nominada al Oscar. Sí. Tuve una discusión con un amigo acerca de que él decía que Birdman debió de ganar, y yo le dije no. Y me dice, ¿por qué? Dijo, en cualquier otro año te lo paso, pero no en el año que sale Whiplash, porque Whiplash se la lleva de calle, porque es muchas cosas, pero no pretenciosa. Y si algo es Birdman, es la cosa más pretenciosa, más... Y te paso todo hasta el final. Ese final es para matar a alguien. Sí, se debe de acabar en el teatro. Gracias. Gracias. Ahí se debe de acabar. Así, bueno, ¿ya qué pasó? No, ya. Nos vamos a negros. Salga usted y ya. Discútalo con Exacto. su acompañante. Como debe de ser, pero no. Hay que pegarle un final que hasta Spielberg le dijo, no, ¿neta? ¿En buena onda? Ese va a ser tu final, ¿estás seguro? Todo iba bien menos esos últimos 5 minutos. Es igualito, lo mismo que pasa en Gravedad. O sea, que todo está muy bien, todo está lleno de entusiasmo. Después el final, dices tú, ¿neta? ¿En serio? ¿Eso va a ser tu final? O sea, sí, entiendo la metáfora y ya levantándose y todo, pero... Sí, me queda clarísimo, ¿no? Nacimos del agua y regresaremos. Exactamente. No, ya. Se yergue como... No. Está bien, ok. No, tengo 3 años. Un chirris menos. No tengo 3 años. Whiplash es una película que en serio quiere contar algo, y lo que más me encanta es que yo he visto, no una, fácil 10 veces, el final que dura como 10 minutos, sí, que es cuando el personaje finalmente encuentra quién quiere ser. Que tocan Caravan. Tocan Caravan, y está este contacto visual entre él y el maestro. Y dices tú, wow, me encantaría ver estos dos como Spider-Man y J. Jonah Jameson. Pagaría lo que sea para ver estos dos interactuar en una película de Hombre Araña. Entonces, yo creo que él dijo, ¿sabes qué? Estoy muy bien a nivel películas independientes. Y tengo... La crítica me conoce, la crítica me ama. Pero necesito que las masas me conozcan. Y las masas solo me conocen de Divergente. Y nadie trabaja bien en Divergente. No, y, bueno, y ahí no eres el protagonista, no eres es, es el antagonista. Es el no, ni el antagonista, eres no. como el secuaz del antagonista. Algo así. Su papel es terrible, está mal dirigido, él es odioso en las dos películas, es para matarlo. Sí. Pero en general toda la película es bastante malita, o sea, lo único sí. Para que Kate Winslet no se salve es que el guión es o sea, es muy muy muy malo y no tiene nada que decir. Y el mundo distópico, ya tenemos como 6 mundos distópicos ahorita en cine. Tenemos que el de Hunger Games, que le tengo muchas ganas para ver. En noviembre ya sale la segunda parte. Se ve muy buena, muy buena. Viene el de Maze Runner. Que es igual de un futuro distópico. Y viene también esta Divergente, la tercera parte también. Que también pero el de Divergente creo que es el peor porque, ok, a ver. Es el más aburrido. Entonces, todas sus facciones. ¿Quién controla los trenes? O sea, la de los trenes es la facción buena porque se está cayendo a pedazos todo. Pero los trenes siguen andando. Y a la hora, ¿eh? Exactamente. Y a la hora. Entonces, bueno. Ahí la facción buena es la de los trenes. Entonces, ahí lo que me rompe el corazón. Te juro que me rompe el corazón lo que está pasando ahorita con los Cuatro Fantásticos. Porque honestamente... A ti y a Fox. A mí y a Fox. Yo creo que los Cuatro Fantásticos tienen una importancia muy alta en el universo de los cómics. Por la simple y sencilla razón de que ellos dan inicio al universo Marvel. Para las personas que no sepan, no fue Wolverine, tampoco fue Deadpool, ni fue Gambit, ni los Hombres X. El primer cómic que sale de Stan Lee y Jack Kirby y dan inicio a la era Marvel es Los Cuatro Fantásticos, 1961. Funciona también que de ahí empiezan a salir otras creaciones como Thor, El Hombre Araña, Doctor Strange, etcétera, etcétera. Y la razón por la que estamos ahorita hablando de Marvel es gracias a Los Cuatro Fantásticos, y ahorita ellos no tienen su cómic en Marvel. Y tampoco su película. Y tampoco tienen una película. Y honestamente lo he dicho antes y lo seguiré diciendo, que le hayan quitado los calzones exteriores a Batman y a Superman, honestamente me molesta, pero puedo vivir con ello, porque debajo tienen un poquito de spandex. Pero neta, ¿necesitamos ver a la Mole sin calzones? No. No. Eso y saber que vino de un huevo. Y no, no era, no era necesario. La Mole entonces, viene de un huevo. Creo que ni en el universo Ultimate hicieron eso. Entonces, yo me rompe el corazón tener que decir esto, pero creo que va a ser un gran, gran, gran fracaso Los Cuatro Fantásticos. Y honestamente, esperemos que sea un gran fracaso. Y yo, la verdad, no sé qué le apuesta a Fox, porque menciona que son como sale con 2,000 pantallas. Pues mira, yo creo que son lo quieren muchísimas. Hacer. ¿Sabes qué? Yo creo que Josh Trank fue un brillante al escoger a 2 personas de raza negra, a 2 afroamericanos, para interpretar al Dr. Storm y a Johnny Storm. Porque entonces, en cualquier momento, si Fox se rebelaba contra lo que estaba haciendo Josh Trank, el único que tenía que decir era racismo. Exacto. Y en el momento que él dice racismo, Fox tiene que doblar las manos. Y para todas las personas que no... Qué raro. Y para todas las personas... Dame un segundito, José Miguel. Y para todas las personas que digamos que no nos gustó la película, ¿qué van a decir, Bernardo? Racistas. Exacto. Entonces, pues bueno, hablando de racismo, José Miguel, ¿qué nos quieres contar el día de hoy? Sí te escucho, ¿eh? No. Oye, al contrario, precisamente por eso estoy hablando, porque dije... ¿Qué nos quieres contar? Creo que en este momento necesitas levantar el rating, necesitas de una presencia fuerte, digo... Y alguien que es literalmente el maestro de los micrófonos. Y además, ¿no? ¿Sabes cuál es qué era lo principal? Que tenía que felicitar a Bernardo por su éxito en sus programas. Ah, okay. El Negativo, Comic Manía, donde yo y Moisés es el invitado siempre, ¿no? Gracias. ¿Sabes no, qué? Aquí yo soy el invitado. Bernardo, te felicito por esta nueva incursión ya, por tomar la titularidad de Comic Manía. Pues mira, sé que tu corresponsal, Carlos Joy, estuvo en San Diego. Te voy a ser muy honesto, José Miguel. ¿Vale? Yo sé que tú lo dices de chiste, pero es verdad. O sea, Bernardo, como el virus del ébola, infecta un organismo y poco a poco se va esparciendo hasta matarlo. Estoy así de tener programa los lunes. Así nos hizo Nartes 9 y se quedó con el sitio. Así es que ese es su precisamente su sintomatología de él. Es mi poder mutante. Es un poder mutante, apoderarse de programas y de sitios web de otros. No, me queda clarísimo. Oye, amigo, y precisamente te hablo para... Dime. Ya, en serio, para recordarles que el día 8 y 9 es la TNT especial, la claro. Reforma. Ajá. A las 12 del día vamos a dar una plática sobre cómic independiente mexicano. Ajá. Y es muy importante que estén por ahí para que vean algunos proyectos nuevos que se están realizando. Antes que de continúes, es importante esto. De vez en cuando hemos recibido la pregunta acerca de qué hay de cómic mexicano. Pues y mi pregunta hacia ti es, ¿qué hay de cómic mexicano? ¿Hay cómic mexicano? A ver, dime, por favor. Ah, claro, sí, obviamente son proyectos de chicos con una nueva propuesta, más enfocado, por ejemplo, lo que vamos a presentar el sábado son más enfocados al mercado oriental, una propuesta entre manga y obviamente aterrizado a la realidad mexicana, y también está Comic Clan, que recupera las raíces mexicanas y las va a proyectar. Esto va a ser a las 12 del día. Y el domingo se le va a hacer un homenaje, hablando del cómic mexicano, pero de antaño, a José Luis Durán, el primer mexicano en dibujar Spider-Man, a Roberto Castro, que también ha trabajado en Estados Unidos, y por supuesto, al creador de nuestra historieta, bueno, no creador, sino al que dibujaba la historieta de Menudo, es que muchas fans por ahí van ya a veo. Conocer, al que dibujaba las historietas Somos de Menudo. Y bueno, pues ya no quiero robar el micrófono, nada más, aprovechando, también quiero hacer mis preguntas de fan. Sí. A ver si nos puedes reseñar en un minuto, para los que nos reintroducimos en esto después de tantas vacaciones y demás. Ajá. En un minuto, Secret Wars, en un minuto, Convergencia, y precisamente creo que ya estás llegando a qué es, cuáles son tus expectativas para diciembre, que se relancen nuevamente los títulos Marvel. Okay. Entre ellos ya no hay Fantastic Four, hay dos Spider-Man. A mí, la pregunta que yo tengo es, ¿en qué momento respira José Miguel? Porque no ha parado de hablar. Pues es parte. Es cuando toma el micrófono y dice, no puedo dejar. Si me interrumpe yo y Moisés, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿quieres saber acerca de Convergencias, acerca de Secret Wars? ¿Y qué es lo que va a pasar en diciembre con el All New, All Different Marvel Now? ¿A eso te refieres? Exactamente. Perfecto. No te preocupes, con mucho gusto contestaré esas preguntas. Ahora regresando de nuestro primer corte musical. Porque antes de eso tengo que anunciar algo muy importante. Así como tú estás anunciando que el 8 y el 9 será la TNT especial, yo tengo que anunciar que para todas las personas que se encuentren en Guadalajara, van a tener un fin de semana de Carlos Joy Moisés. Así, efectivamente, el Extreme Joy Moisés Experience se lanza a Guadalajara primero. A la Perla Tapatía. A la Perla Tapatía. Primero, en Comic Castle Guadalajara, que se encuentra ahí en la Avenida de Chapultepec. Voy a dar una plática, esperemos que solo sean 2 horas, acerca de mi buen amigo el doctor Henry Pym, mejor conocido como Ant-Man, también conocido como Giant-Man, y por supuesto también Goliath, Yellow Jacket, Wasp, el doctor Henry Pym, etcétera, etcétera. Ese hombre ha tenido más identidades que, o sea, que yo... Prince. que yo ropa interior, o sea, está cañón este individuo. Y ayer estaba sacando toda la información que yo utilizaré para hablar del doctor Henry Pym, y dije, ¿sabes qué? No me puedo limitar al doctor Henry Pym, porque obviamente un personaje muy importante para hablar de la historia del Dr. Henry Pym es, obviamente, Janet Van Dyne Pym, en su momento, ahora ya divorciada, y tengo que hablar de Wasp, pero también, si voy a hablar de eso, tengo que hablar también de Ultron, y sin duda de Jocasta, y por supuesto de Alquema. Obviamente tenemos que meter a Visión por ahí. ¿Y de Scott Lang? Tenemos que hablar de Scott Lang, sin duda, también de Bill Foster, que es... El Goliath Negro. El Goliath Negro, y también tenemos que hablar de Eric Josten, que es... No sé. Goliath 3. Y también ahora es conocido como Atlas de los Thunderbolts. También tenemos que hablar de Hawkeye. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Hawkeye fue el segundo Goliath. Claro. No sé. Y obviamente también tenemos que hablar, aunque no lo creas, de Daddy Long Legs. Déjeme repetir ese nombre. Daddy Long Legs, que se traduce literalmente a Papacito Piernas Largas. Sí, en serio, sí. Papacito Piernas Largas. Hay un personaje en los cómics que tiene ese nombre. Y sí, voy a hablar de él. Todo eso va a ser obviamente de 4 a 6, si estoy en lo correcto, en Comic Castle Guadalajara. Y eso va a ser transmitido a través de Periscope. Entonces todas las personas que no pueden estar ahí a hacer presencia en vivo y a todo color, lo transmitiremos a través de Periscope. Esperemos que todo se logre. Y también, sábado y domingo, ¿dónde estaré? En la Expo Guadalajara, todo el día, en Comic Clan. Pero esto es primera vez que lo invitan a Comic Clan, entonces no sé todavía qué es lo que voy a hacer, pero lo que sí les garantizo es una cosa. Hay una disculpa. Rockabilly Batman, y lo más probable es que también Emo Wolverine hagan una aparición. Entonces, para todas las personas que se encuentran en Guadalajara, los escuchas de Comic Manía, ahí los espero. Tienen viernes, sábado y domingo de Carlos, Joe y Moisés. Más no les puedo dar. Pero eso es este fin de semana, ¿no? No, es este fin de semana, y después el próximo fin de semana ya pueden ir a la TNT. Ah, por eso, este fin de semana estás en Guadalajara y el otro, como sabemos, Emo Wolverine aparecerá en TNT especial, ¿no? Efectivamente, Emo Wolverine también aparecerá en la TNT. Y ahí, en serio, es una cosa es que me lo toleren en la mole, porque la gente de la mole son súper lindos y más tolerantes, pero en verdad, los chicos que hacen cosplay en la TNT son mucho más intensos. A ver, cuando me vean con mi traje de Wolverine, a ver qué me van a decir. Pero eso lo descubriremos. Ahí nos veremos ahí, mi querido José Miguel, ¿va? Pues muy bien, estamos en eso. Y nuevamente permíteme felicitar a Bernardo por su programa con Comicmanía Radio. Bueno, muchas gracias, felicidades. Gracias. Era un peldaño más. A mí lo que me sorprende es que José Miguel quiere que tú y yo nos peleemos cuando... Es que en serio, no tienes que hacerlo, solito va a salir. No va a salir. Todo. La próxima vez que hagamos otra plática... Mira, te garantizo una cosa, José Miguel. Va a haber otra plática de Star Wars en Fantástico, tarde o temprano. Sí, claro, en noviembre. Se acerca episodio 7. Entonces va a haber otra plática donde Bernardo me va a acompañar. Sí. Obviamente Bernardo ya va a decir, ¿sabes qué? Así como dijeron otras personas. No, jamás, ¿qué te pasa? Va a decir, el micrófono es mío porque yo sé más que Joey Moisés acerca de Star Wars. Y sí, bueno, ahí va a ser la explosión. Si él no se hubiera equivocado antes, a lo mejor yo hubiera podido cometer ese error. Pero como él lo hizo antes, ok, eso no lo debo de hacer. Sí, me da mucha risa, ¿no? Porque como también saben, se acerca septiembre. Lorna es la única que sabe qué es lo que sucede en septiembre, algo muy importante que sucede en septiembre. ¡Cumpleaños! Efectivamente. Y lo que me encanta es, y esto el Bernardo lo sabe, Bernardo, ¿cuál es mi nivel de sentido del humor acerca de mi edad? Cero. Menos dos. No, es porque me da mucha risa que y tenía que mencionarlo, porque recordarán que me tomé una foto con una chica que vestida de Psylocke en la Comic Con. Sí. Me gustó tanto como se vio la foto. Creo que la segunda selfie, la tercera selfie en mi vida que me he tomado, que ha salido bien, que la subí como perfil de portada, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Mi perfil de Facebook. Y un chico, mi hermano que escucha de Comic Manía, me encantó, ¿no? Porque se nota que no has escuchado dos o tres programas, porque me pone ahí, pues en serio, más que Emo Wolverine, con esas barbas blancas, ¿te pareces a Old Man Logan? Y fue a decir, ¡ay, qué tierno! Eso lo borré de mi lista. Y dije, porque dije yo, ¿en serio? O sea, si sabes cómo soy. Y es literalmente... Ya voy a redactar esas 10 reglas que tienes que seguir de primera instancia con Joy Moisés para que no te baten luego. Es que me da mucha risa. Es como, tienes ahí al tigre y agarras un palo y vas a picarle. Es así como, compañero, en buenísima onda. No es necesario. Pero bueno, también debería de dejar de hacer ese tipo de cosas, porque estuve hablando con una amiga y me dijo, me caías muy mal. Porque cuando te subes al escenario eres tan odioso que ya cuando te conocí en persona me caíste bien, pero cuando estás en el escenario eres increíblemente odioso. Y eso es algo que me han dicho muchas veces. Y también lo noto en la página de Facebook de Comic Manía, porque te juro, todos los días recibimos 4 likes y al final de 2 días, 3 de esos likes se van. Los pierdas. Okay, no. Es que no los elimino. Se van. O por decir, alguien hace un comentario, me empiezo a pelear con la persona que hace el comentario y como 6 personas desaparecen. Y dije yo, es increíble, parece que tengo miedo al éxito. Yo así te presento. Ajá. O sea, es como un gusto adquirido, es como los vinos. O sea, de repente lo pruebas, estás así, no, pues sí sabe como gachito, no huele bien, esto no me está gustando. O sea, tienes que probar varios. Claro. Bueno, ok, ese no es tan malo. Yo siempre me comparo al caviar, ¿no? Porque para algunas personas es solo huevo de pescado, pero para otra gente es una delicia, ¿no? Entonces, sí, todo depende. Creo que todos sabemos que soy para los troles. Pero bueno, no hablemos de eso, tenemos que lanzarnos a nuestro primer corte musical. Lorna, sí. ¿Estás lista? ¿Qué es? Por supuesto. Bueno, esta canción... Ah, son las mermeladas. Son las mermeladas. Regresamos. Pero, José Miguel, nos vemos, que sigas bien. No, adiós. Claro que sí, estoy pendiente. Estaba escuchando estas disertaciones de Bernardo, su nuevo programa. Bueno, es un musical a una extraordinaria pieza de Tchaikovsky. Obviamente. Quisiéramos. Esta canción va directo a los oídos de Lady Loki, sí, efectivamente. Va directito a ella, de mi corazón directo a sus oídos. Espero que le guste esta canción. Lorna, nos vamos con esta canción, que es la primera mermelada del día de hoy. Espero que le guste. Y si no le gusta, pues obviamente me lo va a decir porque ya... Es temporada 3 de mermeladas. Oh, sí. O sea, las mermeladas han ido y venido, pero siempre estarán con nosotros. Un fuerte abrazo, un gran beso a la bellísima Lady Loki. Nos vemos próximamente, nena. Espero que te guste tu canción. Nos vamos a esta canción y regresamos en un ratito más a este programa que se llama Comic Man. Story of the super force of space explorers. Specially trained and sent by the Alliance to bring back. Yeah. I was on it from the get-go. The waves stood out from the crowd. you're the only one that I can see from afar. And I follow the rays till I get to your heart. I just gotta know who you are. You glow in the dark. Shades on, 'cause I'm blinded by you now. I just gotta know who you are. You glow in the dark. You glow in the dark. You glow in the dark. You glow in the dark. I can see you. Wrong with blinding speed, 'cause underdog, underdog, underdog, underdog, speed of lightning, more of... ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Perdón, se me olvidaba. Joey Lofison. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Espero que les esté gustando el programa hasta ahorita. Como siempre, la primera media hora básicamente la desperdiciamos haciendo hablando de nada. Creo que lo hace más divertido. Puede ser. Y ahorita sí, vamos a en serio concentrarnos en las preguntas de todos ustedes. Tenemos dos horas. Lo último, de Cuatro Fantásticos. Dilo, dilo. Incluso los medios gringos les hicieron firmar el embargo para que pudieran reseñar la película hasta un día después del estreno. Básicamente lo mismo que sucedió con San Andreas cuando salió la película, que tuvimos que firmar un embargo no, también. No, sí, pero no fue hasta un día después del estreno, no. O sea, fue... ¿Durante el estreno? Sí, o sea, a los medios fuertes gringos que no se las presentaron completas, sino que es como en... ¿En pedazos? En pedazos, así de no la vea completa porque no le va a entender. Qué curioso, porque yo recuerdo cuando estaba a punto de salir Guardianes de la Galaxia, Disney también estaba muy preocupado. Y estaban haciendo varias cosas para que la gente se interesara en la película. Uh-huh. Tanto así que yo recuerdo, tú me invitaste a ver los 17 minutos de cuando los meten uh-huh. a la cárcel por unos 20 minutos ahí. Uh-huh. ¿Te acordarás? Y yo creo que eso ayudó para que la gente viera el nivel de acción, conociera un poquito los personajes. Los efectos que sí funcionan, el mapache y el árbol. Que era lo más importante, ¿no? Que el CGI sí se viera como parte de la película. Y se ve bastante bien. Sí. Y yo creo que eso hizo que la gente se interesara más en la película. Y bueno, cuando la película salió fue un hitazo, muy bien merecido. Igual, no es mi película favorita del universo Marvel, pero tiene cosas muy buenas. Y cada vez que la he vuelto a ver, hay cosas que me gustan más. Hay cosas que me gustan menos, pero en general la puedo volver a ver múltiples veces sin graves problemas. Yo honestamente espero que todo salga bien con Los Cuatro Fantásticos, porque no quieres decirle mal a una película, pero también me pongo a pensar y dices, bueno, si le va mal, chance y suceda lo mismo que está pasando con El Hombre Araña, regresen los derechos a Marvel y Marvel pueda hacer ya una película con todos sus héroes. Nomás les faltarían Los Hombres X, pero... Eso siempre serán de Fox por muchos, muchos, muchos años. Porque Apocalypse se ve buenísimo. Y no lo han estado haciendo. Ah, de lo último de Apocalypse, de que todo el mundo se quejó de Luke. Siempre, siempre. ¿No nos quejamos del Luke de Quicksilver? Y resultó que fue un personajazo. Entonces no le tengo miedo a... Se quejaron de Robert Downey Jr. Se quejaron de Hugh Jackman. ¿Se quejaron de quién? ¿De qué otro actor se quejaron? De Batfleck. Bueno, la gente estaba enloquecida. Se quejaron de Jared Leto. Se quejaron de Heath Ledger. Algo que nos gusta hacer con el ejemplo de Fox, o sea, de que ya te entregan un personaje. Oiga, se ve ridículo su Quicksilver. Sí. Y resulta que es de lo mejor de la película. Asqueroso el Quicksilver, pero estaba bien dirigido. Y no solo todas las escenas previo al escape son buenísimas. Durante el escape son encantadores. La acabo de ver ahorita en San Diego. La escena cuando él entra al elevador. Bueno, cuando él está escondido en el elevador y entra uno de los tipos, además se le queda sonriendo y estira el tape. Te matas de la risa. Esa escena la he visto fácil cuatro veces. Y entonces, sigue gustando. Y por ejemplo, aquí Apocalypse es una imagen estática. Sin el CGI, que seguro lo va a acompañar toda la película. Es Oscar Isaacs. No pasa nada. Es Oscar Isaacs. Realmente no. Me preocupan muchas cosas, pero no Apocalypse. Es Oscar Isaacs. Vimos esta película de los hermanos Coen. Se me olvidó cómo se llama, donde él hace de un cantante. Nominada al Oscar. La balada de. No se me olvidó. Ah, se me fue. Se me olvidó. Lorna, ¿podrías encontrar en IMDb el nombre de Oscar Isaacs? Y obviamente ahí me lees las últimas películas que ha hecho. Sí, se me olvida la... Pero la cosa es aquí, que... ¿Aquí sé cómo le pusieron Balada de un Hombre Triste? Algo es Balada de un Hombre Triste, algo así. Yo la fui a ver. Es un hombre que sin nada de CGI, sin nada de maquillaje, sin nada de nada, excepto una historia, te entretiene toda la película. Sí. Y con música folk. Y con música... O sea, música que ni me gusta. O sea, es así que te estoy viendo. Y hablando de música, espero que esta canción le haya gustado a mi bellísima Lady Loki. Que desafortunadamente no puedo ver... No puedo ver si me ha escrito nada porque... El celular está ahí grabando. Periscope. Y me gustaría pedirle a todos ustedes que por favor vayan a la página de la nueva Tu Radio Online para que le digan a Lorna qué está pasando aquí en el Periscope, si se ve bien, si se ve mal, qué rollo, para ver si tenemos que arreglar algo o reencuadrar algo. ¿Qué vas a decir? Oscar Isaac va a aparecer en episodio 7 como el piloto del X-Wing Poe Dameron. Sí, de hecho, todo lo que dice Bernardo, ¿cierto? Star Wars 8, X-Men Apocalipsis. Sí, y Star anterior. Wars también, episodio 7. Antes. Show Me a Hero, que es una miniserie. Ajá, antes. The Promise también. Ajá, antes. Mojo. Antes. Antes. Ex Machine. Inside. El año más violento. Inside Llewellyn Davis. Sí. Inside Llewellyn Davis. Exactamente. Tienes toda la razón. Lorna, el dato de trivia, filmó Cristiada y estuvo en conferencia de prensa en México, entonces nos la perdimos porque esa vez no fui. Ah, sí, es cierto, Cristiada Victoriano el 14 Ramírez. Ajá, estuvo en alfombra roja aquí, sí, o sea, y nadie lo ha de haber ido a ver porque... Ay, no era nadie en ese momento, todo el mundo quería. Esta cochina película sobre los guerreros cristeros. No, sí fue muy mala la película, ¿verdad? Ah, no, sí, pero ahorita tendrías el autógrafo de... De Oscar Isaacs. Lorna, es tu momento de brillar. ¿Nos podrías leer, por favor, qué... Se encuentra en nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Muy bien. En el Twitter, Daniel dice, adelantando las preguntas para el miércoles, Joy, ¿podrías... ¿Qué día lo escribió, perdón? Lo escribió el 26 de julio. O sea, el lunes, ¿no? Ajá. No, el domingo. El domingo. El domingo. Dice, Joy, ¿cómo dice Daniel? ¿Podrías hablar sobre quién es Eclipso? Claro. Saludos a mí. Gracias, Daniel. Bueno, el doctor Bruce Gordon, ¿ok? Va con su novia a una isla donde hay una tribu que adoran el eclipse. ¿Ok? Y resulta que cuando está el doctor Bruce Gordon por ahí, tiene un altercado con el chamán de esta tribu, uh-huh. y el chamán tiene en su posesión un diamante negro. Uh-huh. Lo scratch, ¿cómo sería este? Lo corta. Lo rasga. Lo rasga con el diamante negro. Y en ese momento él es poseído por un espíritu del mal llamado Eclipso. Y cada vez que hay un eclipsis, aparece Eclipso. Básicamente es lo mismo como Bruce Banner y Hulk. Uh-huh. Como recordaremos, Hulk originalmente se transformaba en Hulk en la noche. En la noche. Bueno, en el caso del Dr. Bruce Gordon, se vuelve Eclipso. En los eclipses. En los eclipses. Oh. Y curiosamente, Eclipso, perdón, el Dr. Bruce Gordon es un gran científico. ¿Y su rama de especialidad cuál es? La astrofísica. Rayos solares. Oh. Entonces, energía solar y todo lo que tiene que ver con el sol. ¿Ok? Eso va a o ser. O sea, tiene claro cuándo va a ser el siguiente eclipse. Exacto. Entonces, eso es importante más adelante. Entonces, básicamente, cuando se vuelve eclipse, se vuelve un villano de Malolandia. Así como que dice, ñaca, ñaca, ñaca, te los atrapa sí, todos. Es como un villano. Tiene su gorrito como duende. Es un villano descubierto, en serio. Y curiosamente, su rostro está eclipsado también. Bueno, la única manera de derrotar a Eclipse, ¿sabes cómo es? Que se acabe el eclipse o exponiéndolo a los rayos de la luz del sol. Exponiéndolo a rayos muy brillosos de la luz. Entonces, tienes que tener una pistola, por decir, o algún tipo de arma que atrape rayos solares y se los dispare directo a la cara. Y ese nivel de radiación solar. O de luz solar. Uh-huh. Hace que desaparezca y obviamente otro eclipse lo puede envolver. O sea, como está ahorita la Ciudad de México. Pero sí, pero ahí te va esto. No necesariamente tiene que ser un eclipse solar. ¿También lunar? No, si está la luz acá y alguien tapa la luz. No, bueno, un eclipse con un foco. El doctor Bruce Gordon se transforma en eclipse. Es que han de haber dicho, ¿cuándo es el siguiente? ¿Cada cuándo se da un eclipse? No, pues es una cuestión de meses, bueno, años. Por muchísimos años el personaje fue un cero a la izquierda. Sí, con razón. Con mucha razón. Más adelante descubrimos otra cosa. ¿Ok? ¿Ubicas quién es el espectro? Sí. Okay. El espectro no es solo un hombre unido con un ser sobrenatural, uh-huh. ¿no? Literalmente el espectro es la ira de Dios. Sí. ¿Ok? Y la única razón la única manera de controlar la ira de Dios es que se una con el espíritu de un ser humano que le dé un poquito de humildad, un poquito de moral, un poquito de guía. Que lo aterrice. Que lo aterrice. De hecho, todos vimos Kingdom Come y Jim Corrigan ha perdido su camino después de tantos años de ser el espectro. Que matice esas emociones naturales. Y de esa manera tiene que conseguir un guía humano uh-huh. para que lo ayude a reencontrar su humanidad y no nomás destruya el mundo entero, ¿no? Bueno, resulta que el espectro es la ira de Dios más reciente. La que se podría decir que es de... ¿Cómo la Biblia está dividida en dos, que es el viejo Nuevo Testamento. ¿Eclipso es el Viejo Testamento? Eclipso es el Viejo Testamento. ¿Es donde católico? Sí. Donde Dios era muchísimo más agresivo con todos sus seguidores. Sí. Ese Dios que hablaba de, ok, ya echa a perder diluvio universal y exacto, de nuevo. Exacto. De hecho, recordarás supuestamente, déjame ver si recuerdo correctamente, cuando está el diluvio, Noé suelta una paloma, sí. ¿cierto? La primera paloma no regresa. No. La segunda regresa con una hoja de olivo o algo así, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué le pasó a esa primera paloma? Se murió. La mata Eclipso. La mata Eclipso. Sí. Porque le quiere romper todo. ¿Era paloma o cuervo? Era paloma. ¿No te acuerdas? Es que no ves que es el símbolo de la paz. La paloma con un olivo. No, sí, pero creo que el cuervo es... No, era una paloma. ¿Sí son palomas? Sí. Hay un creyente que nos escriba. Porque los cuervos son de Odín. Okay. Entonces resulta que la primera paloma la mata Eclipso para quitarle la esperanza a toda la gente. Y después ya llega el espectro y el espectro agarra a Eclipso y lo transforma en un diamante gigantesco. Un diamante negro. Negro. Que se llama el corazón de la oscuridad, the heart of darkness. Y cada vez que alguien... ¿Quién es el diamante negro? ¿Qué? ¿Quién? ¿De qué hablas? Que apodan al... ¿A Palazuelos? Exacto, es el diamante negro. Si ustedes lo dicen. Entonces, está el diamante negro gigantesco. Enorme. Es que lo dijiste tan serio que él también lo dice así. Es un diamante enorme que muchos hombres a través de la historia han tratado de buscarla. Uh-huh. Y cada vez que encuentran el diamante negro, la corrupción de la ira de Dios, que es obviamente este demonio llamado Eclipso, los corrompe y hace que ellos se vuelvan asesinos. El último dueño que hay por la era victoriana, cuando logra conseguir, es la era victoriana o principios del siglo XX, no recuerdo bien, agarra el diamante y sabe que el diamante es unido puede corromper a cualquiera. Y decide dárselo a un hombre que trabaja con diamantes y que rompa ese diamante en 1,000 pedazos y hacer 1,000 pequeños diamantes que va a esparcir por todo el globo para que de esa manera la influencia de Eclipso sea mucho menor. Oh, ¿ok? Y lo que termina pasando es que uno de estos miles de diamantes termina en la mano de este chamán, que infecta, obviamente, al doctor Gus Gordon. Que, de hecho, él utiliza este diamante de una manera muy, muy particular. Cuando la pone sobre su ojo que está eclipsado, proyecta oscuridad. Cuando lo pone sobre su ojo que no está eclipsado... ¿Proyecta luz? Uh-huh. Bueno, un rayo. Así como un rayo, como láser. Dispara un láser, ¿no? De hecho, cuando hicieron un anual donde aparece en la portada en Eclipso, tiene obviamente está sosteniendo, es solo el rostro de Eclipso y está sosteniendo un diamante. Uh-huh. Y esa es la versión normal. Había una versión especial donde el diamante era de plástico y estaba grande. Entonces, si tú ponías ese estúpido cómic detrás de otros cómics, ibas a arruinar los cómics porque estaba saltada la portada. Y yo lo tengo, Dios mío, no sé por qué lo tengo. En ese momento me gustaban las portadas variantes. Pero bueno, entonces, resulta que la razón por la que Eclipso quiere infectar al doctor Bruce Gordon es porque, ¿cuál es el trabajo de Bruce Gordon? Trabaja con... con luz solar. Sí. Entonces, la persona que es más capaz de detener a Eclipso es... Bruce Gordon. Efectivamente. Entonces, de esa manera, hizo que él no siguiera sus investigaciones porque iba a estar concentrado tratando de no volverse Eclipso. ¿Ok? Y después, más adelante, finalmente, en unos anuales que se llamaron Eclipso The Darkness Within, donde todos los anuales de DC son los héroes enfrentándose contra Eclipso, esos diamantes, los miles de diamantes que hay esparcidos por el mundo, empiezan a tener la capacidad de transformar a cualquier persona que esté cerca de ellos en un súbdito de Eclipso. ¿Ya comprendes? Entonces algunos héroes se eclipsan y se vuelven villanos, y tiene que Bruce Gordon juntar un equipo para enfrentarse a este Eclipso y derrotarlo finalmente. Al final de los anuales lo logran derrotar, pero como siempre tienen que agarrar una buena idea y destrozarla hasta más no poder en los cómics, le sacan su propio cómic a Eclipso. Y básicamente lo que íbamos a ver mes con mes era cómo uno de estos miles de diamantes infectaba a una nueva persona y teníamos una aventura, y querían que fuera como una antología de terror. No lo lograron. Y al final el cómic fue cancelado. Sí. Pero antes de cancelarlo, agarraron a varios héroes que no estaban haciendo nada en ninguna parte del universo DC. Los utiliza Amanda Waller, la del Suicide Squad. Crea un Suicide Squad hecho de puros héroes perdedores. Los manda a matar a Eclipso y Eclipso los mata a todos. Entonces limpiaron un poquito de casa, ¿no? Sí. Hicieron un poquito de limpieza casera. Y básicamente esa es la historia de Eclipso. Pero básicamente es eso, es la ira de Dios original, la del Viejo Testamento. Próxima pregunta, Lorna. Muy bien. Por aquí tenemos otra de Daniel. Ajá. Que si puedes hablar sobre Mr. Majestic de una vez. Lo puedo hacer, no quiero hacerlo, pero lo haré por ti, mi querido Daniel. Y no lo quiero hacer porque Jim Lee es muchas cosas, pero lo que no es escritor. Es un gran dibujante, es una gran persona, muy, muy, muy lindo cuando platicas. Cuando yo le hice una pregunta ahorita en la San Diego Comic Con, y aunque se sintió ofendido y agredido por mi pregunta acerca de qué están haciendo en DC con Superman y Batman, sonrió y me la contestó muy bien. Es muy linda persona. Es un hombre que se vive para sus, fans. Autografía lo que quieras y trata de dibujar mucho. Ya no tanto interiores, pero mínimo trata de dibujar portadas y trata de dibujar mucho en la, en la convención. De hecho, me estaba hablando mi buen amigo Heinz Cruz, que él fue al Spotlight de Jim Lee. ¿Sí? Y él tenía ahí mucho arte original y empezó a sortearlo. Y decía, ¿quién tiene un badge que termina con 7-1? ¿O quién tiene un badge que tenga que termine con 171, 172, algo así? Y el que tuviera esa finalización de números en su badge se llevaba arte original. Uy, curiosamente, yo tenía esa terminación. Pero no estabas ahí porque no te interesó. No es que no me había interesado. Yo hubiera ido con mucho gusto para seguir acosándolo acerca de los cambios que están sucediendo en DC. Pero obviamente estaba yo muy ocupado consiguiendo exclusivas para Fantástico, para todos los chicos que los pidieron. Entonces, pues, estaba ocupado. Está bien. Lo hice por ustedes, jóvenes, y por eso no tengo ahorita mi... Qué padre dinámica, ¿eh? Sí, el tipo es... Que no lo haga el año que entra, sino que lo haga hasta el siguiente. Pero desafortunadamente, como el creativo es muy malo, porque si tú lees su Wildcats es básicamente los X-Men, pero en vez de ser mutantes, son alienígenas. Sí. Mutados. Porque cada persona de este planeta, Kera, tiene diferentes poderes según el rango, la casa, la sangre, la familia en la que pertenezca, ¿no? Por decir, Zealot, ella es como una mujer guerrera. Uh-huh. Y en el caso de Mr. Majestic, mejor conocido como Lord Maestros, su familia, o al menos él, son súper fuertes como Superman. Spartan, por decir, es un robot que protege a la familia real de Kera, ¿no? Entonces, básicamente lo que pasa es que están los Kerans, o los, ¿cómo se llaman? Los Kerubim, es como se le llaman, porque son los, las personas que viven de Kera son los Kerubim, Dios mío. Y se están enfrentando contra unos alienígenas que se llaman los... Daimonitas. Los Daimonites, sí, vienen de planeta, creo, Daimon. Entonces, obviamente, los demonitas se parecen a demonios, los querubim se parecen a ángeles. Como muy obvio, no creo. Se están enfrentando dos naves. Antes, al final, Jim Lee es como el ultimate fanboy, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, hace algo muy fanboyesco. Se están enfrentando estas dos naves, una llena de querubims, otra llena de demonites. ¿Como en Transformers? Como en Transformers. Están, y chocan en la Tierra. Chocan en la Tierra. Oh, por Dios, y es como Transformers. Igual hecho Transformers. Los demonites tienen la capacidad de transformarse a... como los Skrulls, a la raza que están aproximadas, pueden poseer gente, entonces ellos obviamente infiltran a la raza humana para crear más mitad humanos, mitad demonites, como Voodoo, miembro de los Wildcats. Y obviamente lo que tratan de hacer los Kerubim, que aterrizan también ahí, es tratar de proteger a la humanidad. Hay varios ¿que Kerubim, los teme y los odia? No, los odia, los admira, porque pues, obviamente... Bueno, de hecho, ellos se esconden, porque recuerda que los Wildcats son los Covert Action Teams. Oh, sí, también o están es escondidos, están escondidos. La raza humana no sabe que existen. Conocen algunos que han salido a defender la humanidad, como Lord Maestros, que es conocido como Mr. Majestic, y es básicamente Superman, cuando Superman literalmente podía mover planetas. Ahí por los años 60, Superman no tenía límite de poder y podía hacer lo que quisiera. Básicamente es lo que termina pasando con Mr. Majestic. Es un Superman a todo lo que va, ¿no? Un Superman sin límites. Que la única manera que puede ser interesante este personaje es cuando lo escribe Alan Moore, que lo hizo en Wildcats y también en Wildstorm Spotlight, donde la primera historia es acerca de él y cómo es él es la última persona que queda viva en toda la galaxia. Porque todo el mundo está... toda la humanidad, la galaxia, todos están muriendo a su alrededor, pero él continúa con vida. Y las últimas personas que quedan con vida son él, un virus consciente que vive dentro de él, larga historia, y obviamente Spartan, que ha buscado la manera de utilizar su cuerpo robótico para dar inicio a un nuevo Big Bang. Y todo lo hace con una idea. Es muy bonito ese número, se lo recomiendo muchísimo. Y también, no sé si fue Joe Kelly o Joe Casey, siempre se me olvida, creo que es Joe Kelly. Él y Ed McGuinness trabajan en los primeros números de Mr. Majestic, creo que del 1 al 5. Todos los demás son basura, pero como hay del 1 al 5, todos los que dibuja Ed McGuinness son muy divertidos, incluyendo el primer número, que es el mejor de todos, de Mr. Majestic, que es básicamente cuando se da cuenta Mr. Majestic que un alienígena va a venir a destruir el sistema solar. Y lo que tiene que hacer Mr. Majestic es reorganizar el sistema solar de cierta manera que cuando el alienígena llegue a nuestro sistema solar no lo reconozca y se vaya. Entonces, a través de como 20, 30 años, cada vez que ha habido algo extraño en la Tierra es porque Mr. Majestic está reacomodando. Está moviendo. Está moviendo los planetas, está reorganizando las lunas. Entonces, cada vez que, por decir, hubo un eclipse, por decir... No era un eclipse real, era un eclipse donde Mr. Majestic está empujando la luna para sacarla un poquitito de su órbita. Que no se parezca. Exacto, entonces cuando llega esta criatura, dice, no, ese no era el lugar que yo quería. Es como después, cuando pintas el departamento y ya los muebles es, a ver, vamos a ver qué cambia. Son los mismos muebles, pero Esa historia estuvo muy buena, pero desafortunadamente, como hemos visto en todos los cómics de Superman, cuando tienes un hombre todopoderoso, ¿contra quién se enfrenta? ¿No? Entonces, lo pudo hacer muy bien Alan Moore, pero sin embargo, no podíamos hacer mucho. Y que además, ya tengo a Superman, ¿no? Entonces, de hecho, desafortunadamente, el cómic en todo lo que era DC, tienen un Superman. Uh-huh. Tienen personajes que pueden aproximarse a, como John Jones, el detective marciano, que se aproxima a Superman, pero no es Superman, ¿cierto? Desafortunadamente, en el universo de Image, teníamos a demasiado Superman. Sí. Rob Liefeld tenía Supreme, Jim Lee tiene a Mr. Majestic, después estaba también Jim Lee tenía, bajo la creación de Warren Ellis, a Apollo. Después hay como 4 o 5 Supermanes, en serio, hay demasiados Supermanes en el universo de Image, y por eso es que el universo nunca funcionó como un universo compartido. funciona como universos autocontenidos, ¿no? El universo de Rob Liefeld, el universo de Todd McFarlane, funcionan. Pero cuando tratan de unirlos... Cuando los juntas es... No. Se ve como... Sí, sé que estaban leyendo de niños. Clarísimo, clarísimo. Estaban leyendo mucho X-Men, muchísimo. Tanto así que creo que todos, de alguna manera u otra, imitan a los X-Men. Porque está Gen 13, que son los X-Men. Sí. Está, ¿cómo se llama? Cyberforce, que son los X-Men. Está Wildcats, que son los X-Men. A ver, ¿qué otro equipo? Está Brigade, que son los X-Men. O sea, todos son los X-Men. Es una idea súper original, van a ver. Está bien. Lorna, ¿qué más tenemos, por favor? También tienes... Es que, ¿sabes qué? Esta siguiente pregunta te la mandaron con imagen. A ver, nomás dime qué es y a ver si recuerdo la imagen. Dice, ¿me darás alguna explicación de por qué este cómic de Spider-Man se trata de otro superhéroe? Gracias. Claro que sí. Lo que termina pasando es, que no sé si tú recordarás, mi querido Bernardo, hubo un momento, que creo que fue despuesito, vino la saga del clon. Sí. Peter Parker descubre que él no es... que él es el clon y que el verdadero Hombre Araña es Ben Reilly. Sí. Ben Reilly toma su lugar y se vuelve el nuevo Hombre Araña. Hay un enfrentamiento entre, ¿cómo se llama? Norman Osborn, The Jackal, Spider-Man, uh-huh. Peter Parker y Spider-Man Ben Reilly, donde descubrimos que Ben Reilly sí es el clon. O sea, que siempre sí era. Y él muere. También creo que muere el Chacal, si estoy en lo correcto. Y solo queda el verdadero Hombre Araña, que es Peter Parker, y obviamente Norman Osborn. Y lo que resulta es que por un tiempo, no entiendo por qué, no lo recuerdo, y honestamente no me interesa, pero bueno, te lo voy a contar. El Hombre Araña toma 4 diferentes identidades. Le pide a sus amigos que le echen la mano y básicamente se transforma en 4 diferentes héroes. Es porque era el más buscado, ¿no? Pero no recuerdo no por recuerdo qué era el más buscado. De seguro piensan que él mató a Ben Reilly, no sé. ¿Verdad? No recuerdo. Era una... Creo que debe ser la mejor historia. Pero bueno, se transforma en 4 héroes. ¿Recuerdas quiénes son? Son Prodigy. Prodigy, que es básicamente el Hombre Araña dentro de una armadura parecida a la de Iron Man, que es totalmente dorada, sí. ¿Cierto? El próximo es Hornet. Le pide a su buen amigo The Prowler, que es Hobie Brown, sí. que es muy bueno para la tecnología, que le eche la mano para esconder su identidad, y le comenta a Hobie Brown que creó un jetpack que lo ayuda a volar, pero pesa tanto el jetpack que un ser humano normal no lo puede cargar. Uh-huh. Pero el Hombre Araña sí puede porque tiene extra fuerza. Entonces él se convierte en Hornet. ¿Cuál otro? El que era el todo el traje negro, Dusk. Le pide, si estoy en lo correcto, los 4 fantásticos se encuentran en un traje totalmente negro en la zona negativa. Y se lo pide prestado a Reed Richards y se llama Dusk, que tiene un traje negro con negro y negro. Es el traje más aburrido que jamás he visto. Como con unas alitas. El único que lo dibuja bien es John Romita Jr., parece que se ve bastante lindo. Y finalmente... Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Ricochet? Ricochet. Exactamente. Él tiene un traje. El del cabello platinado. Tiene un cabello platinado, tiene una chamarra y tiene unos discos. Unos discos que... Que lanza como si fueran batarangs, efectivamente. Se transforma en 4 diferentes superhéroes, muy parecido a lo que sucede con Superman, después de la muerte de Superman. Uh-huh. Y resulta que despegaron tanto estas nuevas identidades y... Recuerdo que en ese momento habían 4 cómics del Hombre Araña. Bueno, pegaron. Estaba Web of Spider-Man, estaba Missing Spider-Man, estaba Espectacular Spider-Man. Sí. Y cada héroe era el protagonista de cada serie diferente, sí. ¿Cierto? Pegaron tanto la creación, la idea, que salió un cómic llamado Slingers, donde 4 diferentes personas adquieren los trajes y ellos se transforman en Prodigy, Ricochet, Hornet y, obviamente, Dusk. Uh-huh. La chica es Dusk. ¿Ok? Leí por ahí que es muy bueno el cómic de Slingers. Se me hizo tan trillado y tan estúpido que me rehusé a leerlo. Pero bueno, esa es la razón por la que en este cómic en particular que nos menciona nuestro buen amigo, resulta que el personaje que estamos viendo en esta portada, bueno, el interior de ese cómic, no es el Hombre Araña, sino es Peter Parker disfrazado de Prodigy. ¿Ok? Próxima pregunta, mi queridísima. Muy malos, porque los presentan así en un número... ¿Sí? Y al final todo el mundo sabe que... Ah, es Spider-Man haciéndose pasar por otro. El reino de los Supermanes es... siquiera duramos creo que 2 números con este status quo. Como era la primera vez que lo hacía, nos entusiasmamos. ¿Lorde? No, es... Pues aquí alguien te hace una invitación muy malévola. Ajá. Porque te dice, sé que la dieta Wolverine es muy estricta, pero no pude evitar acordarme de ti, Joy. Y le toma una foto a un paquete de galletas. Pero sí, pero no solo es un paquete de galletas, es un paquete de galletas muy rico de chocolate que he probado en mi juventud. ¿Dónde no es? Aleja de eso de mí. Pero no solo eso, no conforme con eso, tienen el símbolo de Linterna Verde. Las galletas tienen el símbolo de linterna verde pegadas, estampadas en cada una. Imagínate una linterna verde de chocolate, Lorna. De chocolate crujiente. Muero. Con muero crema. Un poquito. Oh, cállate. Próximo. Si la crema pura fuera verde, no podría resistirla. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Azrael, que hace un banner hermoso. Un fuerte aplauso. Sí, de hecho, está precioso. Cada vez, cada semana, me sorprende un poquito más nuestro querido amigo Azrael. Cada vez están más hermosos los banners. Este en particular me encantó, la imagen que utiliza. Utiliza una imagen de Poison Ivy. Y nomás me gusta cómo utiliza la imagen y cómo le agrega todo lo demás. Y hace que, en serio, se vea como algo muy profesional el programa. Como que la imagen estuvo pensada para eso. Exacto, es muy extraño, es muy, muy, muy extraño lo que hace. Y me gustó mucho, Azrael, como siempre, eres grande, eres magnífico. Me gustó el de Boba Fett que hizo. Y también me gusta eso, ¿no? De que sabe qué imagen utilizar como que en cada momento para no repetirse, ¿no? Porque yo nomás utilizo la de Batman en todos los casos posibles. Pero me gustó, en serio, gracias, mi queridísimo. Azrael, haces divinos banners y te lo agradecemos de todo el corazón. De hecho, creo que lo podrás notar porque inmediatamente sale el banner. Lorna Bernardo y yo lo retuiteamos. Ah, claro, por inmediatamente. Supuesto, claro. ¿Qué más Juan tenemos? Carlos Chávez, ¿podrías compartir, por favor, la imagen de la chica del cosplay de Spider-Gwen del Comic-Con? Ajá. De la que hablaste el programa anterior, me imagino. No, de hecho, no había ninguna chica cosplayada de Spider-Gwen. Estaba hablando de mi chica. Oh. Y no te voy a andar compartiendo imágenes de ella, compañera. Son para mí. Pero sí, es mi Spider-Gwen, no es la Spider-Gwen de la... ¿De cómo se llama? De todos. De todos. De mía. La comunidad. No, es mía. O sea, no es amigable vecina de nadie. Es no, excepto mía. Pero te puedo decir que hay una chica que se llama Maid of Might. O como la chica de la fuerza, ¿no? Maid of Might. Y ella tiene un traje de cómo se llama, de Spider-Gwen bastante lindo. Que fue a la Comic-Con, pero yo estaba demasiado ocupado, formado por quinta vez... en el stand de Marvel, entonces no pude verla ni tomarle foto. ¿Qué más tenemos? También tienes saludos de Juan Manuel Bravo, ajá, de Jonathan Cázares, gracias. Fabián Medina también te dice que gracias por subir los podcasts. Gracias, gracias. Le Batelier dice, okay, ¿qué tal? Si tengo un conocimiento muy básico del universo DC, uh-huh, ¿podría entender Crisis en Tierras Infinitas? Sí, claro, porque... todos los personajes, son cómics muy antiguos. Y entonces todos los escritores están champados a la antigua. Siempre me burlo de esto, pero es muy importante. Siempre hay una escena donde todos los personajes no solo se presentan, exhiben sus poderes para que sepas cuáles son sus poderes. Por decir... No, bueno, ahí había un narrador que... O sea, había una... En los 80s también se utilizaba el narrador omnipotente. Exactamente, para explicarle a los nuevos. Exacto. Entonces siempre que a veces debería de regresar, ¿eh? Ya, sí. Está muy anticuado esa idea del narrador. Pero funciona. Por decir, yo creo que después de Watchmen se dejó de usar el narrador, porque no hay narrador en Watchmen. Pero era porque Watchmen quería hablar de un mundo lo más cercano a la realidad, donde metes a estos personajes. Pero si tú ves Dark Knight Returns, que es también una de esas obras importantes de esa época, hay narración por todas partes. Batman está narrando todo, y lo que no narra Batman, vemos las escenas de la televisión, y la televisión nos dice todo lo que tenemos te que lo ver. Dice, sí. Si van a ver Entourage, una de las cosas que más me gustó de Entourage es que antes de que en serio empiece la película, hay una entrevista televisiva con dos o tres de los personajes importantes, y esos personajes te cuentan dónde estábamos, dónde iremos y quiénes somos. Exactamente. Entonces, de esa manera, si no viste la serie, ya sabes quiénes son estos personajes y cuál es el juego de esta película. Y en qué parte llegamos. ¿Esto qué? Ahorita que está muy popular Secret Wars, mucha gente está retomando el Secret Wars original de los 80s. Creo que es 83, si estoy en lo correcto, 83, 84. Y resulta que ahí hay una escena que es divina, donde están todos los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y algunos otros héroes de Marvel, y todos ya se conocen, porque todos han estado trabajando en el universo Marvel desde los 60s. Mínimo ponle de 5 a 10 años han estado, ya se conocen. Y sin embargo, hay un panel alargado donde todos dicen, bueno, hay que presentarnos, ¿no? Y Wasp dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Wasp, la líder de los Vengadores. Y conmigo se encuentra Hawkeye. A mi izquierda, a mi derecha. Y en eso dice Mr. Fantástico, bueno, yo soy Reed Richards, Mr. Fantástico para todos ustedes. Y me acompañan dos miembros de mi equipo, Johnny Storm, la Antorcha Humana, y Ben Grimm, mejor conocido como La Mole. Y es una escena estupidísima. Pero si no sabes de los héroes, sí, o sea, que, ahí que, los conoces. Que si tú nada más estabas leyendo Vengadores y quiénes son los hombres X. Lo mismo pasa en Crisis en Tierras Infinitas. Cada vez que se presenta un personaje, te dicen, ah, aquí está Solovar, que es el rey de la ciudad gorila, donde todos los gorilas son inteligentes. Bueno, al principio, los primeros cuatro números son así, ya sí. Por el octavo, ya, usted sabe de qué se trata. Ajá, pero ya para el octavo ya no te importa quiénes son los personajes, lo que te importa es qué va a pasar al final. ¿Quién va a sobrevivir? Y al final del día, con que sepas que aquí están los héroes y aquí está el antimonitor, que es obviamente el antagónico. Yo ya más digo que tenía conocimientos básicos, entonces si ubicas quién es Batman, estás del otro lado. Si sabes quién es Superman y Batman, sí, y sabes ya. Que toda la gente que los rodea son los buenos, sí. Sabes quién es Luthor y el Guasón, y sabes que los de aquel lado son los malos. Y de hecho hasta ahí hay una imagen gigantesca, creo que es el número 9, donde aparecen todos los villanos, para que sepas quiénes son los villanos. Es de mis portadas favoritas de la serie. Sí, es buenísima. Entonces creo que en el número 4, el número 5, están las caras de todos los héroes, para que sepas quiénes son los héroes. Uh-huh. Ya tienes una idea de que hay un multiverso, hay una Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. Y si no lo sabes, en las primeras páginas te lo explican. De hecho, el primer número es un intro larguísimo, mire, de que de esto se va a tratar. Y obviamente te dicen, aquí está el antimonitor, y lo ves y está feo. Entonces obviamente dices, ah, ese es el malo. Entonces, de hecho, es una narración como para Marvelitas. Sí. Entonces, yo creo que es un cómic que te ayuda a entender y comprender todo lo que está pasando. A diferencia de Infinite Crisis, donde asumen que ya leíste que ya, Crisis en Tierras Infinitas, y Final Crisis, donde asumes que has leído todo lo de Grant Morrison, has leído todo lo de Jack Kirby. Que lo has entendido. Que has leído todo lo de Jack Kirby en DC, que sabes quiénes son los New Gods, que leíste todo Seven Soldiers. Sí, y que tomaste dos cursos de mitología, ¿no? Y simbolismo. Así, okay. Que Joseph Campbell es tu mejor amigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, Final Crisis no es algo que yo recomendaría para neófitos. No lo recomendaría para gente muy experimentada en el universo DC. Pero Crisis en Tierras Infinitas es una historia muy básica. Aquí están los malos, aquí están los buenos, y tienen que pelear para rescatar el multiverso. Sí, y si de los 12 números hay uno malo, es mucho. Es que no, porque es que hasta los que no son tan interesantes, el arte de George Pérez era cuando George Pérez estaba en la cenit de su trabajo. Sí, porque incluso el número malo es ese donde es como el 10. Ajá. Que es como un, bueno, ya vienen los últimos dos, pero hay que llenar este número. Que no pasa nada. Sí, sí, sí. Que no me están platicando. Exacto. Pero sí. Que lo llena de personajes. Entonces, sí es bonito su dibujo. Lo que yo te recomendaría, que además de comprar eso, hay una historia, no sé qué tan difícil sea de conseguir. Se llama The History of the DC Universe. Son dos números. Salió después de la Crisis de Tierras Infinitas. Y es donde Lila Harbinger se sienta y te cuenta el origen del universo DC. Desde nuevo universo. Desde la era cavernícola hasta la era del futuro. Que el TP debería de incluirlo, ¿no? Debería de incluirlo, pero no lo incluye desafortunadamente. Y cada vez es más difícil de conseguir esas historias. Yo afortunadamente tengo dos copias de cada una, porque pues, así de obsesivo soy. Porque además es el arte de George Pérez que amo. Y de hecho yo vi el TP de la historia del universo DC en San Diego. Creo que lo tenían en $15. Adivina qué. Es el peor formato que jamás he visto en mi vida. En vez de usar papel fino, uh-huh, de TP, están usando papel chafa del que utilizaban en los años 60. O sea, está horrible. Por eso no lo voy a comprar, porque sabes que las versiones que yo tengo son de papel bonito. Por eso DC no funciona, porque no respetan su historia. Pues es que, de hecho, lo mismo pasó. Me compré el TP de Man of Steel y el papel que usan es horrible. Es horripilante el papel. Porque según yo quieren borrar todo eso. Dicen, no, a ver, se chutan estas nuevas versiones porque son los nuevos. Y mira qué está pasando. Superman ahorita tiene poderes reducidos, el pelo cuasi rapado y sin capa, sin calzón, tiene unos jeans y una playera. ¿Lorna? Hablamos de jeans y playera. ¿Lorna? ¿Ves mi playera de Flash? Que todo el mundo lo puede ver a través de Periscope. Claro. No, pero la pregunta es, ¿se ve justa su playera? ¿Qué talla crees que es, Lorna? ¿Chica? ¿Qué talla crees que es esta playera? Chica. Es una playera chica. Yo no soy chico, yo estoy bastante amplio. No. ¿Cómo puede ser que ya una playera chica me quede bien? No, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en las tallas de los Estados Unidos? Que ahora la chica ya es como la mediana es la grande, la extra large, bueno, es una casa de campaña. Wow. Es muy extraño eso, ¿eh? Estamos dando un muy mal ejemplo los nerds, ¿eh? Déjame decirte. Pero bueno, afortunadamente yo siempre tengo la chica. Ok. ¿Qué más tenemos? Muy bien, también tenemos a Indalecio, que te dice, el Capitán Marvel de Legends dibujado por Byrne. Sí, claro. ¿Qué? Lo que pasa es que yo utilicé una imagen de Captain Marvel, precioso, dibujado por John Byrne. Desafortunadamente, él solo hizo el trazo, no hizo el color. Alguien lo coloreó, pero no le dio volumen. Nomás fue así como que... Ah, sí, nomás el color, sí, todo amarillo como y rojo. De Prismacolor. Exacto. Se ve muy 2D la imagen, pero me encanta esa imagen. Y de hecho, ese será mi cosplay un día de estos. Cuando consiga a alguien que me lo haga, claro. Porque yo no lo puedo hacer, es muy complejo ese traje. Y obviamente no va a ser una versión sexy, va a ser la versión clásica. Larga historia el porqué. Pero creo que todos sabemos exactamente. ¿Te vas a hacer chinos? Ya los tengo. Lo único que tengo que hacer es no alaciarme. Man. Es que yo me alazo el cabello con. Sí, pero ya quieres que revele todos mis secretos. Sí, sí, he visto las fotos. Me alacio. Es de chino, sí. Tengo el cabello chino, me lo alacio. ¿Ya? Es como, tengo una plancha, eres sí. Es como Hugo Sánchez de los medios de los 80. Sí. Lorna y yo tenemos plancha, la compartimos de vez en cuando. Lorna también se alacia, ¿verdad? Claro. Su cabello es muy, muy, muy lacio, se lo alacia con plancha. Sí, yo no sé de qué es eso. Pues yo sí, porque yo uso uno. Ay, también. Bernardo. Yo también lo uso. A ver. Sí, es que Bernardo ya. Yo ya. Como podemos ver, ya. Todos esos productos, todo ese mundo se me ha negado. Sí, sí, sí. Pues decir, no soy el target. No soy el target. Por plancha, mismo. Secadora, exacto. ¿Para qué? ¿No? ¿No? O sea, bueno. Tú eres el target, pero de gorras de béisbol, ¿no? Y de cómo se llama y de sombreros estilo Indiana Jones. Pero no hablemos de eso. Regresamos a los deportes. Que alguien me actualice a qué horas juegan los Tigres y el River. Lorna, por favor, próxima pregunta, ¿no? Polo te dice sí. Que si hay planes para volver a publicar Gen 3 en México. ¿Sabes qué? Hasta Dios quiera y no. Hasta donde yo sé, Gen 3 tuvo su momento y tuvo un momento muy importante en el mundo de los cómics. No solo fue un momento donde todo el mundo quería ver a héroes juveniles, quería ver a chicas muy sexys, semi-encueradas, quería ver a niñas lesbianas besando a otras niñas que no eran lesbianas. Querían ver mucha acción, mucha aventura, no necesariamente historias interesantes, y más que nada lo que querían ver era a un buen artista dibujando a chicas muy bonitas, posando en cada panel, en vez de estar actuando en cada panel, sino posando. Entonces fue un gran matrimonio de los años 90, de estos personajes tan simples, de una historia escrita por Brandon Cho y que, bueno, peca de simple, de la idea de agarrar a los hombres X, que eran los más importantes en ese momento, y darles como que un nuevo giro en el que el gobierno los crea y el gobierno los está persiguiendo y todo eso. Y más que nada creo que lo que más ayudó es que fue el primer cómic de J. Scott Campbell. Y el joven J. Scott Campbell dibujaba precioso. Y creo que a través de los años ha empezado a dibujar mejor. Sí, lo ha ido puliendo. Yo creo que Michael Turner, que en paz descanse, empezó muy bien, muy sólido y con grandes conocimientos de lo que era la anatomía. Y a través de los años los empezó a perder. Y ya para el final, cuando hizo este arco en Superman Batman, que es la presentación de Supergirl, la Supergirl original, ya todas las mujeres se ven iguales, ya todos los hombres se ven iguales, ya los rostros carecen de expresión, o sea, sí, su arte se volvió bastante, bastante flojo. No sé si era por su enfermedad o estaba cansado o nomás sabía que no importara qué hiciera, la gente lo iba a comprar. A diferencia de gente como Jim Lee, que creo que ha mejorado con los años, como va avanzando, al igual que Humberto Ramos, que su arte cada vez se ve más lindo, sin duda cada vez más cartoony, cada vez se aleja más de lo que es la realidad real, pero su arte es precioso. Que no pasa nada porque no estamos en un libro de anatomía. Exacto. Y en el caso muy particular de J. Scott Campbell, su arte cada vez se vuelve mucho más hermoso. Sí. Yo creo que está careciendo de lo que es... ¿cómo se llama este? Arte secuencial. Ya está más que nada concentrado en portadas, en... ¿cómo se llama esto? En calendarios. Pero ya no se concentra en hacer arte secuencial. ¿No? ¿Cuál habrá sido el último cómic que él haya...? Algo de Gen 13. Yo creo que fue... Que ya tiene un rato. Ah, no. Danger Girl. Lo último que él hizo fue Danger Girl. Que tiene que, también. Que un ratote. Que fue su. Que ahí se volvió un super multimillonario. Mira, imagínate un ese relanzamiento de DC. Sí. Señor, ¿qué le parece si hace Superman? Nada más aviente 5 números. Sí, pues el problema yo creo que de él es que ya. Ya no ha de estar ni en eso, ¿verdad? Ya perdió la práctica de hacer arte secuencial porque lo que él hace portadas divinas. Una escena de Perry White en su escritorio ya no le sale, ¿no? Ya sería espectacular. Y además, si tú notarás, cada vez sus mujeres va deformándolas cada vez más para que se vean más increíblemente hermosas. Sí. O sea, los físicos que él hace son imposibles de crear en la vida real. De hecho, estaba escuchando... Estamos así de que alguien lo empiece a usar, de que alguien lo empiece a atacar por crear Pues, esta ilusión de mujer inalcanzable. Lo mismo le está pasando a, ¿cómo se llama?, a Greg Land, ¿no? Que él está utilizando cierta referencia fotográfica para crear mujeres inalcanzables. Pero chécate esto, las cosas que uno aprende en la San Diego Comic Con cuando está de metiche escuchando otras conversaciones. Fue una chica disfrazada de Mary Jane. Uh-huh. La niña se veía espectacularmente preciosa. Estaba con una micro minifalda y con un top que le descubría todo el abdomen. Chica es pelirroja, se veía muy, muy, muy linda. Y ella es modelo. Y obviamente trata de hacer todas las poses de todas las portadas con Mary Jane que J. Scott Campbell hace. ¿Okay? Y ella estaba platicando con alguien que estaba en la fila y mencionó que ella múltiples veces trató de asimilar una de las poses y dijo que físicamente es imposible que el físico humano se mueva de esa manera. ¿No? Entonces que tuvieron una modelo acostumbrada a estar en poses extrañas. Uh-huh. Lo hablé con mi fotógrafo y llegamos a la conclusión que un físico femenino normal no puede, así que a menos que sea una chica que trabaja para Cirque du Soleil, no puede hacer esos movimientos. Pero lo curioso es que tú ves la portada y la portada es preciosa. Y se ve lógico. Se ve lógico porque lo que he platicado varias veces con mi buen amigo Lobo Cuevas es, y él habla muchísimo de la anatomía humana, dice, para empezar a deformar el cuerpo humano, primero tienes que conocer el cuerpo humano. Sí. Entonces, después de dibujarlo miles y miles de veces y tener la anatomía perfecta, ya después puedes irte al estilo J. Scott Campbell, que es hacer mujeres esplendorosas, o irte al lado de Humberto Ramos, que es deformar el cuerpo para que se mueva como el hombre araña. Sí, porque, ¿no? Si no sabes el esqueleto, los músculos, entonces como... ¿Qué estás dibujando, no? Dibujas tubos. Exacto. De hecho, yo escuché a Lobo Cuevas hablar con un chico que fue a la Comagón y él quería ser dibujante. Y le mostró su trabajo a Lobo Cuevas. Y Lobo, qué linda persona es. En vez de decirle, ¿sabes qué? En buena onda, cierra ese cuaderno y lárgate. Dijo, mira, yo estoy viendo aquí que estás dibujando bonito, pero no sabes tus músculos. Y le dice, mira, te voy a explicar. El brazo humano está compuesto por diferentes músculos. Tomemos a Joey como ejemplo. Te lo juro. Este es una historia inventada. Te lo juro. Yo obviamente haz con el brazo. Sí. Haz con el brazo. Dice, como podrás ver, y dice, Joey, ¿puedes mover el brazo? Ya puse mi brazo, así. Y entonces dijo, el brazo está compuesto por dos partes. Tríceps y bíceps. Son dos partes importantes que no sé qué. Y el tríceps está dividido en dos. Y empezó a mostrarle. Y como podrás ver, el hombro está dividido en tres partes. Empieza a mostrar mi hombro. Y entonces yo obviamente tengo que agregar algo. Claro, por eso yo tengo que hacer tres diferentes ejercicios para trabajar cada parte del hombro, al igual que el pecho. Entonces me dio muchísima risa, ¿no?, que me esté utilizando ahí como el hombre. ¿Cómo se llama el hombre que dibuja a Leonardo da Vinci? Vitruvio. El hombre Vitruvio. Porque básicamente estaba detallando todos los músculos en mi cuerpo. No sé cómo se llaman ¿Cuál? Estos muñequitos de madera. Ajá. Que usan los artistas. Sí. Para aprender movimiento normal. Exactamente, sí, sí. Para a ver cómo se mueve un brazo. Pero mira, bueno, así se mueve un brazo. ¿A dónde íbamos con todo? Gen 13 fue el matrimonio de muchas cosas. Sí. ¿No? Los noventas, incluyendo también el guión de Brandon Choi, el arte de J. Scott Campbell, las portadas de J. Scott Campbell, el personaje este que era tan importante, que era la chica pelirroja, que estaba... Fairchild, que estaba desnudo todo el tiempo. Sí, a la menor provocación. Entonces, ese fue el zeitgeist, ese fue el momento, ese fue el zenith de cuando la gente quería ver ese tipo de historias. Y como tú te recordarás, se va Brandon Choi, se va J. Scott Campbell y el cómic no tiene nada más que decir. Porque el cómic era... No, porque era una buena miniserie. Una buena miniserie llena de pinos. Ya quedó, listo. Ah, mira, ya acabamos. Qué padre nos quedó. Que eso fue lo brillante de Danger Girl. Una miniserie de 7 números que no tiene una historia que contar, pero tiene niñas muy bonitas, haciendo poses muy bonitas, semi-encueradas en todos los paneles. Y creo que fue lo último que la gente estaba listo para ver. Ahora ya si regresas, Gen 13 no sería nada interesante. De hecho, regresó Gen 13 más o menos como los Ravagers en los nuevos 52. Salió Fairchild. ¿Y qué pasó? Pasó sin pena ni gloria. Uh-huh. Su momento lo tuvo. Fue un éxito y tuvieron suerte todo, tanto Jim Lee como Brandon Choi como J. Scott Campbell de sacar todo el dinero que le pudieron sacar. El número uno tuvo 13 portadas, ¿no? El número uno tuvo 13 ridículas portadas variantes, sí, que ya para el final ni sabían de qué hacer una portada variante. Y de hecho me da mucha risa, la primera portada vacía blank cover. La blank cover, la primera portada sin nada dibujado, fue la de Gen 13 número 1. Ajá. Donde de plano ya no sabían qué poner. Y de chiste. Grunge. Y de chiste. Tenía algo ahí. Y de chiste, Grunge dice: bueno, ¿sabes qué? Si quieres, dibuja tu propia portada. Ajá. Pero lo curioso es que mucha gente agarró esa portada y la llevaba con Jim Lee, la llevaba con J. Scott Campbell y le pedían que dibujara algo. Sí. Y ahorita las blank covers existen gracias a Gen 13. Porque dejó su huella. Dejó, mal que bien, Gen 13 dejó su huella, pero no creo que su impacto sea igual a esta era. Lorna. Ahora también tenemos a Edgar Peralta. Ok. Que nos dice: muchos saludos a todos, un gusto escucharlos. Muchas gracias. Obviamente. Dile a Bernardo que a las 8 son Tigres contra el River. Voy Tigres. Oye, es que Edgar Vayas Peralta. Al diablo los dos. No. Es que Edgar, si le pides el tráfico, te da el tráfico. Estaría buenísimo. Hace muchísimo tiempo que aquí en La Más Perrona no tenemos ni el tráfico, claro, ni las noticias. Ni la temperatura. Ni la temperatura. Dice Lorna, ¿tenemos la temperatura? ¿Hace frío o calor? Calor. Ni los grados ni nada, Lorna. No, está bien, está bien. 27 grados centígrados. ¿Puedes darnos la hora, por favor? Las 7:02. Claro que sí, Bernardo, danos la hora, por favor. Son las 7:04. Lo puedes decir, pero hazlo con voz de locutor. Sí, sí, sí. Son las 7:04 de la tarde. Son las 7:04 de la tarde. ¿Así lo quieres en tu programa, Lorna? ¿Contratado? Y Peralta, nuestro buen amigo Edgar nos dirá cómo está el tráfico. Yo les puedo decir una cosa, que empezó el programa un poquito tarde. Porque era horrible. El tráfico en Avenida Chapultepec era de locura. Y la cosa es que no había accidente. No había nada interrumpiéndolo, excepto que gente no sabe si ir a la izquierda, derecha o seguir recto. Es como que se espera hasta llegar al semáforo para tomar la decisión de qué, de dónde ir. Es horrible. Pero bueno, Lorna. Muy bien. Si hace ahora años que tenemos... no decimos La Más Perrona. Y sabes que también, mucha gente me pregunta de por qué no digo que es La Más Perrona. Y es que tienen que entender una cosa, muchachos. A mí no me gusta matar los chistes de esa manera. Me gusta como mantenerlos frescos. Pero bueno. Teníamos uno el año pasado de tres personajes y ya vieron en qué acabó. Sí. Esa Trinidad del Pecado. ¡Wow! ¡Qué bonito chiste! ¿Eh? Todos nos acordamos de él. Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien. Tenemos también a Daniel otra vez, que nos dice: sé que técnicamente no es sobre cómics, pero quiero saber si vieron la película de Chasing Amy del 97, donde Ben Affleck es dibujante de cómics. Compañero, es la historia de mi vida. ¿De qué estás hablando? Chasing Amy es la historia de mi vida. Enamorado de una mujer que no puedo obtener. Es terrible. Bebriero cultural. Todos los que se digan ñoños ahorita tienen que seguir a un profeta de la nación ñoña, que es Kevin Smith. Lo que pasa es que Kevin Smith empezó con una muy buena película, que es muy divertida, que se llama Clerks. Sí. Que tuvo un momento donde la gente quería escuchar y ver ese tipo de cine, y él, al igual que Quentin Tarantino y David Fincher, por decir, llegaron en ese momento donde la gente estaba listo para ese tipo de Bryan Singer con Los Sospechosos Comunes, llegaron estas personas con gran talento a contar estas historias. Algunos han continuado con ese gran talento y otros han caído. Desafortunadamente, Kevin Smith subió mucho con Clerks, bajó, no tienen ni idea de qué manera ridícula, con su siguiente película, que es Mallrats, que es una película que carece de ton ni de son. No tiene un gran significado, la película es bastante malita. Vuelve a subir cuando quiere contar una historia muy profunda, que obviamente es Chasing Amy, que es hermosísima, que es de un grupo de un par de amigos que hacen un cómic juntos, donde uno, ambos son los escritores, uno dibuja y otro en tinta, y es una amistad tan estrecha que hay casi un amor no hablado, no dicho, entre los dos personajes. Así de cercana es esta amistad. Y dentro de esta amistad, como en todas las amistades, entra Yoko Ono, perdón, entra esta Alisa, que es una chica gay de la cual se enamora el personaje de Holden, que es obviamente interpretado por uno de mis actores favoritos, Ben Affleck. Y su amor por ella deja de ser un amor normal, o sea, se vuelve un amor que todo lo consume, un amor obsesivo. Y más que nada porque no la puede tener, con más ganas la necesita poseer. Y lo padre es que ella eventualmente se da cuenta del nivel del amor que ellos dos tienen, y se juntan. Pero desafortunadamente, como todos los hombres, yo desafortunadamente incluido entre ellos, cuando ya finalmente logramos lo que queremos, como que lo desconfiamos, como que lo dudamos, y hace todo lo posible por meter la pata. Pero el final... Te saboteas. No voy a decirles cuál es el final, pero el final es hermosísimo. Porque al final toca todas las notas correctas para cerrar muy bonito la relación de estas tres personas. Es una película increíble divertidísima, donde hablan muchísimo de Star Wars, y cada vez que tocan el tema de Star Wars te mueres de la risa. Porque cada vez que toman el es un profeta de la nación ñoña. Cada vez que toman el tema de los cómics te mueres de la risa. Cuando los ves trabajar en cómics, en serio entiendes cuál es el proceso de trabajo entre unos cuates. Y también el momento donde ellos se pelean está tan bien escrito y tan bien actuada, esa escena donde Holden y Banky se pelean, dos grandes amigos. Se dicen tantas verdades, es divina la película, me encanta, la he visto muchísimas, muchísimas veces, y después de eso vuelve a adquirir un poco de fama, y sus próximas películas, Dogma, Tusk, Red State, Clerks 2, basuras. Vean Clerks 1, vean Chasing Amy, y ahí párenle, y les va a gustar. Las pueden ver. Sí, son como películas de Adam Sandler. Te distraen un ratito, pero si te conectas tu cerebro, se van al diablo. No, y también es Chasing Amy es una hermosura. Es ese cine independiente que pudo haber agarrado el lado de... Que terminó agarrando el lado de Tarantino, pero se pudo haber ido del lado de Kevin Smith. Pero lo curioso de Kevin Smith, y eso es lo más bonito, es... Y esto lo pueden encontrar en YouTube por todas partes. Más que hacer películas, lo que me encanta de Kevin Smith ahorita es que se para enfrente de una audiencia, recibe preguntas de la audiencia y empieza a contar historias. Sí. Y el tipo es muy bueno para contar historias. Yo creo que es el nuevo Oscar Wilde, en buena onda. Porque empieza a contar historias y siempre las hace graciosas, entretenidas, muy dinámicas. Excepto cuando habla de su perro. Cuando habla de su perro, se nota que es un hombre ya viejo. Y se pone, no, es que mi perrito, y que no tenía que... ¡Muere! Pero cuando habla de sus experiencias en cine, sus experiencias con actores, su odio por ciertos actores o por ciertos cineastas, es buenísimo. No, y además... Kevin Smith ranqué alto en ciertos círculos porque estuvieron en ese momento. Ah, mira, somos nosotros los que estamos en esta camarilla de cine independiente. Pero de repente, pues, hicieron un giro hacia Bryan Singer, Quentin Tarantino, curioso, y él se quedó como fuera. Dato curioso, sus películas favoritas de Batman son... ¿Cuál? Es un profeta de la nación. Sí, pero ¿cuáles son sus películas favoritas? ¿Cuáles? La trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. ¡Gracias! Gracias. ¿Eso qué? Kevin Smith y yo tenemos tan buen gusto que nos gusta lo mismo. ¿Lorna? tenemos también a otra vez a Polo. De hecho, alguien, perdón que te interrumpa, Lorna. Sí, sí. Un amigo, mi buen amigo Heinz, me dice, oye, bien buena onda, Joey. Bernardo, ¿de dónde salió? ¿Qué? Eso me preguntó Heinz. Bernardo, ¿de dónde salió? Y ya le conté la historia y elegí la parte más interesante de la historia. Lorna, ¿te acuerdas de qué pasó la primera vez que Bernardo fue parte de este programa? Casi lo rompimos. Casi se rompió esto. Pero mira, a lo mejor por eso Bernardo llegó para quedarse. ¿Que llegó para quedarse? Para que en cualquier momento me corran a mí otra vez. Ahora que tenemos video, yo me siento aquí. Enfrente está el calendario con los programas, el horario. O sea, yo nada más veo el lunes como libre, ¿eh? Sí. Ya nos vemos que estamos a punto de irnos a nuestra segunda mermelada del día. Pero Lorna, ¿tenemos chance para una última pregunta antes de la segunda mermelada? A ver. Dinos qué sale ahí, qué aparece por ahí. Bueno, en el cómic One More Day se da a conocer que la hija de Peter y Mary Jane está viva. ¿Volverán a retomar sus vidas después? Pues mira, lo que está pasando es que el personaje, sí, Mayday Parker o May Parker, sí, nació, sí, fue raptada, sí, y todo el mundo se olvidó de ese plot. La niña sigue viva porque creo que sería muy triste de Marvel que esté matando niñas recién nacidas. Pero desafortunadamente no sabemos qué ha sucedido con ella. Sabemos que en un futuro cercano, en MC2, ella se volverá Spider-Girl, sí, tomará el manto de su padre y será una justiciera en Nueva York. También en Earth-X... ella tiene los poderes de Venom, donde el simbiote y ella se han unido y forman una amistad, un dúo dinámico, literal, donde ambos trabajan juntos para el beneficio de ambos. Pero no sabemos qué pasa con ella en la continuidad actual. Tanto así que Mary Jane y Peter Parker pues no están juntos. Sí, porque... porque pues, obviamente la gente está neciando de que no pueden estar juntos, porque si el Hombre Araña está junto a Mary Jane, ya nadie va a poder identificarse con el Hombre Araña. Pero claro, tan raro, ¿no? Se pueden identificar con un Hombre Araña multimillonario, filántropo, que es el dueño de Parker Industries. Podemos identificar. La anterior parte en la que rescata a la chica y le brinca encima para tener relaciones porque no lo puede soltar. O sea, ¿así? No, sí, claro, eso siempre pasa. Exacto, a mí me encanta, ¿no? Pero el otro, el que tenía problemas económicos. No, ese ya no. O sea, no funciona. A mí me da mucha risa que no puede ser un hombre araña casado con Mary Jane, con una hija, porque nadie se va a poder identificar con él. Pero se puede identificar con un multimillonario filántropo que tiene una mujer que cada vez que está junto a él, esta chica Cindy Moon, tienen que estar uno encima del otro. O sea, como que Marvel se contradice a sí mismo. ¿Y por qué? Porque Joe Quesada es un gran artista y es muy bueno cazatalentos. Lo que en serio hizo bien en Marvel Knights fue cazar talentos. Metió a Kevin Smith en Daredevil, que era un cómic que ya no se vendía. Metió a Paul Jenkins en Inhumans, que era un cómic que nunca se vendió. ¿Cómo se llama este individuo? Christopher Priest lo puso a trabajar en Black Panther y hizo que el cómic se vendiera. Y regresó a la vida Punisher, que era un personaje que había muerto de una manera infame. Entonces, lo que hizo bien fue cazar talento, pero no es escritor, como lo demostró múltiples veces en Ash. Y no es editor. Y tiene un síndrome de Peter Pan mala onda, ¿eh? No, porque esa parte es que no puede estar casado. ¿Qué edad tiene, señor? Y yo leí varios cómics donde Peter Parker y Mary Jane estaban casados y me gustó mucho cómo creció el personaje, cómo maduró el personaje y todas las cosas que el personaje logró hacer gracias a estar cercano a esta mujer que en serio lo amaba. ¿No? Y cómo se reponía después de Mary Jane, de el gran amor de su vida, que fue Gwen Stacy. Pero bueno. Que le vaya también Spider-Man es lo mal que está la comunidad ñoña. De verdad, no te gusta estar con alguien que te apoye. No, ¿y crees lo más triste de todo? El Peter Parker que más causó sensación, Superior Spider-Man. Un Peter Parker malo, agresivo, villanesco, parecido a Deadpool, parecido a Wolverine. Ya, habla pestes de nosotros como comunidad que se haya vendido, ya viéndolo bien, ¿eh? Por eso yo soy fan de Batman. Pero bueno, no hablemos de eso. No, bueno, ese es otro que está peor. Hey, calla ya. Nos vamos a nuestra segunda canción. Espero que le guste mi bellísima Lady Loki. Y si no, te garantizo que me lo va a decir. Ella nunca. No tiene pelos en la lengua, déjame decirte. Por eso la adoro, porque siempre es muy honesta y muy real conmigo. Nos vamos a esta segunda canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Here comes Speed Racer. He's a demon on wheels. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. All this spell you got me under. I see fireworks when we touch now. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. There's something about you. You got the lock, I got the key. astronaut, a man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y estamos al final de esto que se llama Comic Manía. Siempre es tan triste decir adiós, ¿no crees? Pero regresamos al siguiente minuto. Pues sí, ¿verdad? Vamos a ver, damos un segundito. Ya apagué la cámara, ya apagué el ¿cómo se llama esto? Lo que es el Periscope, porque me acabo de dar cuenta que teníamos a dos televidentes, dije yo. ¿Ya pa' qué? Pues no, yo creo que ya la gente se dio cuenta de que puede ser divertido por un ratito. Pero que no hay nada. Pero absolutamente nada que ver. Y honestamente, ¿quién nos quiere ver a nosotros dos? O sea, no hacemos una bonita pareja. Pero bueno, tarde o temprano tendremos, no sé, por decir, la próxima vez que tengamos a alguien aquí en deberías hacer en vivo programas con comida. O sea, para ver cómo yo trato de no. Tú comes lo tuyo y yo como tú comes lechuga y Bernardo hamburguesas. Exactamente. Y a ver quién se rompe primero, ¿no? Sí, yo me pongo a llorar cada vez que Bernardo come. Cada vez que muerdes una lechuga. O vamos a ver cada semana. He estado así de llegar con tacos. Así. O sea, como cada semana. Me contengo porque te respeto mucho. Cada semana piden algo diferente. Sí. Y lo ponen enfrente de mí a ver cuánto tiempo me tardo en distraerme. Okay. Por el olor. Que los bonitos restaurantes de la zona nos mandaran el menú de. Que era lindísimo. Pero bueno. Lo que sí tenemos que hacer ahorita, obviamente, es antes de terminar este programa, darle las gracias, como siempre, a las personas que nos acompañan, aunque no se encuentren aquí en vivo con nosotros. Y obviamente me refiero a Joe Pike y la bellísima Píldora Atómica de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Que Joe Pike sí me dice, él sigue escuchando el programa. Aparentemente, Píldora Atómica tiene 4 hijos. Entonces, creo que se le dificulta un poquitito. Poder comunicarse con nosotros. Pero bueno, le mandamos un fuerte saludo. También le damos un fuerte saludo, como siempre, a La Covacha y a los chicos de Comicorp. Por favor, visiten sus páginas. La Covacha es lacovacha.net. Y, ¿cómo se llama? Comicorp es comicorp.blogspot.com. Que curiosamente vi a uno de los chicos de La Covacha en la San Diego Comic Con y me saludó como tú saludas a alguien que te debe dinero. Entonces dije, ¿qué habrá pasado? Y dije, claro. Él fue a la Comic Con gracias al insecto llamado el Dr. Sivana. Entonces me imagino que el Dr. Sivana le dijo, si saludas a Joey, te quito tu pase para el próximo año. Entonces fue muy bonito, ¿no? Porque lo vi y no me saludó. Y dije, ya, a propósito, voy a ir a molestarlo, ¿no? Yo, hey, Valentín, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Y él, ¿no? Que no nos vea el Dr. Sivana. Fue muy divertido. Hay fotos, porque hay cámaras en el salón. Entonces, exacto. Si recuerdas dónde fue, a lo mejor los pescamos. Fue muy divertido verlo cómo sudaba frío porque me acerqué a él. Ah, Joey, ¿cómo estás? No te conozco. Y se fue, ¿no? ¿Eres culpable por asociación? Sí, es muy bonito, ¿no? Qué lástima que no nos dejen juntarse con la gente que se quiere juntar. No, qué bueno, porque entonces ya sí puedo. Estás hablando fuera de micro, Bernardo. Para variar. Entonces, a mí me dio mucha risa porque también eso me ayuda a disminuir mis contactos. Esta persona lo puedo borrar. Es muy bonito, me ayuda a limitar mis contactos a solo 1,000. Lorda. A solo 1,000. Es que tengo muchos contactos. Yo al principio nomás tenía amigos que yo conocía personalmente, sí. Pero hay muchos escuchas de Comic Manía que son mis amigos a través de Facebook. Y yo los acepto a todos, pero curiosamente ahorita tengo que hacer como que un chequeo más, porque hay muchos troles que se ponen nombre de mujer y tienen una foto y que nacieron, bueno, y que su Facebook empezó en el 2015 y me están mandando solicitudes de amistad. Sí, hace 2 semanas. Así, exacto. Yo tengo. Los borro, o hay chavos gays que me meten en porque ven mis fotos y creen, ¿no? Dicen. No, pues anda sin camisa en esta foto, entonces, obviamente. Yo tengo solicitudes de amistad que llegan y dicen, amigo en común, Carlos Joy Moisés, chino, o sea, se escucha, pero no tengo idea de quién sea y soy tan malo para los nombres. Pero bueno, no hablemos de eso porque tenemos cosas más importantes que hacer y es obviamente responder las preguntas de todos nuestros escuchas. Dice Lorda que solo tenemos 2 más. Déjame checar. Dos más y Polo dice, ¿qué cuentas de la historia de la Torre de Babel de Batman y por qué fue polémico? ¿Y por qué fue qué, perdón? Polémica. Pues así, polémico, no creo que sea polémico, no. Fue muy divertida, sí. Le gustó a mucha gente, a mí personalmente me gustó bastante, y es muy simple la historia, es la simpleza total. Batman sabe que en cualquier momento algo puede suceder con sus compañeros de la Liga de la Justicia. Superman puede ser controlado como ha pasado. Como ha pasado muchas veces. La mujer Maravilla puede declarar la guerra a la humanidad. Como ha pasado. Al igual que Arthur Curry, mejor conocido como Aquaman. Como ha pasado. O puede ser muchas cosas. En cualquier momento, los personajes que son buenos se rebelen contra la humanidad que ellos han dicho proteger. Entonces Batman, sino que es el único humano al 100% y que no es súbdito de ninguna raza alienígena, como es el caso de Linterna Verde, Batman decide inventar una defensa. Un plan de contingencia para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. Y lo tiene en su computadora en la Baticueva. Desafortunadamente, Ra's al Ghul descubre que entra y sale por su casa de ahí, así de... Bastante triste, ¿eh? Pero sí, entra y sale. De hecho, la primera aparición de Ra's al Ghul es entrando así. Entró a la cueva y dijo: bonita tu cueva. Y me encanta porque dice: hola, detective. Y el otro: ¿qué haces aquí? Le acaba de decir detective y Batman tiene que preguntar: ¿qué haces aquí? ¿No? Muy extraño. Pero bueno, creado por Danny O'Neill y obviamente Neil Adams, legendarios creativos de Batman. Y resulta que eventualmente él encuentra estos datos en la Baticomputadora y los implementa. Y logra deshabilitar a toda la liga. Batman, obviamente, al final tiene que admitir que él fue el creador. Y la liga empieza a desconfiar en Batman. Y Batman trata de decirles: es que yo no puedo confiar en nadie. Yo, o sea, vi lo peor que le puede pasar a un ser humano. O sea, yo desconfío de Robin. Desconfío de Alfred. Desconfío del comisionado Gordon. Pero la Liga de la Justicia sí, no lo entiende. Y creo que Superman es el que más o menos trata de mantener una buena relación con él. Pero todos están bastante decepcionados con él. Entonces, no creo que sea lo que se pueda decir una historia muy controversial o polémica. Nomás descubres que Batman está listo para vencer a la Liga para de la cualquier Justicia. Eventualidad. Funcionó tanto esta historia que fue adaptada en una película animada llamada JLA o Justice League of America Doom, donde esta vez, ¿cómo se llama el villano? Vandal Savage, que es un villano similar a nivel poder o a nivel fuerza con Ra's al Ghul. Él es el que encuentra estos datos, junta un equipo de villanos, una Injustice Gang, y logran implementar este tipo de defensas contra la Liga de la Justicia. Es bastante divertida la animación, pero es mucho mejor el cómic, ¿cierto? Cierto. Consigan el TP. Fácil de conseguir. Lorna, ¿qué más tenemos? También tengo por aquí a Daniel. Dice, sí, por eso preguntaba, porque sabía que si la habías visto te sentirías identificado, porque amigo, estamos en las mismas y te pone una carita triste. Ah, ok. Ah, se refiere por este... Creo que está enamorado. Nos sucede a todos tarde o temprano. A ver, Los lunes a las 8 en la noche hay horario también, si quieres seguir. Hacer su programa exactamente, de mermeladas directamente. Nuestro buen amigo José Nieto nos dice lo seguido. Saludos a Lorna, Bernardo y Joey. Saludos. Ahora ya los escucho desde el trabajo. Dos cosas. Número uno, ¿conseguiste lo que te pedí a Fantástico? Es que no recuerdo qué fue lo que él pidió a Fantástico. Entonces, obviamente... Ah, el dólar en 17, por favor. No. Acabo de checar en Fantástico. Adivina cuánto está el dólar ahorita. 18. $18. Porque el dólar ya está fluctuando entre 16 y 17. Y lo que tienen que hacer todas las tiendas para obtener una ganancia es estar un peso sobre lo que es el dólar. Sí. Y eso ha sido Fantástico, Comic Castle, desde los inicios siempre. De los tiempos. Y me imagino que las otras tiendas están haciendo algo similar. No, y si no lo están haciendo, no creo que tarden. Es que desafortunadamente no tiene nada que ver con quitarle dinero o no quitarle dinero a los fans. Tiene que ver con... Tienes que pagar luz, tienes que pagar tu espacio. Los productos son en dólares. Exacto. O sea, ellos los tienen que pagar en dólares. En dólares, entonces... El tipo de cambio está en 16.50, 16.60. Entonces tiene que ganarle. Y lo peor de todo es que tenemos que también recordar algo muy, muy, muy importante. No están pidiendo una caja. Están pidiendo múltiples cajas. Entonces, pues sí, es como que un poco difícil, pero bueno. Entonces, se van a... es un tema interesante. O sea, otra vez hay que ponerse selectivos con lo que están comprando, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un aumento de 2 pesos de hace 3 meses ahorita. Y lo más triste es que ahorita, en especial Marvel, está siendo más difícil el elegir qué comprar y qué no comprar. Porque está muy bueno lo que está sacando Marvel. Afortunadamente DC me hizo todo el favor del mundo. No estoy comprando un solo cómic de DC. Y eliminó ese problema. Exacto, solo Astro City, para de contar. Pero sí se tiene que poner uno selectivo con eso de la paridad peso-dólar, que la vamos perdiendo. Y ya no voy a hablar de eso porque me pone de mala. Te deprime, ¿no? Y dice, sí, el señor gobierno. Y también dice, ¿y ya pudiste leer Civil Wars, The Secret Wars? ¿O voy a tener que preguntar qué tal está al de la cafetería o al que dice frases muy profundas? Pues déjame decirte, mi querido José Nieto, esas dos personas creo que serían más... están más al contacto con los cómics, porque ellos, a diferencia de mí... No, yo creo que se refiere al de la cafetería del trabajo. No, creo que se refiere al ente de café, que todos sabemos a qué me refiero, al ente de cafeína. Y el chico que hace frases súper profundas, pero a lo que yo me refiero, que es lo más importante, es... Yo desafortunadamente tengo vida, y en este momento tengo las mermeladas de Comic Manía. Entonces, entre Civil War y Secret Wars, e ir a visitar a Lady Loki, ¿qué crees que voy a elegir, Bernardo? Lady Loki. Creo que sí. Duh. Entonces, desafortunadamente no he podido leer el Civil Wars, pero lo voy a leer próximamente para dar mi opinión. Que no ha fallado Secret Wars en todo lo que está haciendo. Entonces yo sospecho que Civil War también va a estar bastante bueno. Y en el caso muy particular de qué fue lo que tú pediste, pues déjame decirte, yo estoy bajo órdenes de David Noriega, de Hannah y también de ¿cómo se llama? De Juan, el gerente de la tienda, de no revelar qué se consiguió y no se consiguió, porque desafortunadamente no podemos hablar de nada de lo que se consiguió hasta que no llegue a la tienda. Por decir, ya puedo decir podemos conseguir el My Marvels 3 de Humberto Ramos, porque ya está a la venta. Pero en dos semanas todo lo que se compró y que va a llegar, va a ser una guerra de cotonetes gigantes ahí en sucursal del Valle. ¿En qué aspecto? Pues los que lo pidieron. O sea, al final es la parte de San Diego que... Ay, mandé y encargué exclusivas. Si no es tan fácil conseguir las exclusivas. O sea, son filas de filas. Y ahora, peor, es fila para el sorteo. O sea, no porque te formes te toca. Entonces, creo que hay alguien les debería de traducir a todos que no es tan sencillo. O sea, aunque tú lo encargues, aunque tú quieras pagar oiga, yo te doy el 50% más de su valor... Hay chance de que no se consiga. ¿Por qué? Porque no se consiguió. Es que sabes que es una de las cosas más terribles eso, ¿no? Y sabes que yo creo que puedo determinar qué fue lo que pidió José Nieto, porque habían unos cómics por ahí que dije yo, este lo pidió José. Superman y Bugs Bunny 1 y 2. Scooby-Doo Team Up 1. Popeye contra Mars Attacks. Órale, si no sabía que existía. Popeye contra Real Ghostbusters. Y yo dije, ¿neta? Yo creo que alguien me estaba troleando, hermano. O sea, no, a ver, momento. Pero no puedo decir si los consiguió, ¿no? Este es buenísimo. Le voy a decir a David que para el siguiente año, pídenos las cosas raras. Al fin que vamos a mandar a Joy a formarse. Sí, claro, gracias. O sea, sí creo, pero me las pagas por adelantado. Entonces, ¿qué speech de ventas le tengo, eh? Así, ay, ¿tienes tantos enemigos políticos? Y de hecho, un muy buen amigo, Itachi Kamui, me pidió, muy lindamente, me dijo, Joy, si estás por ahí, ¿no? Si estás dando tus vueltas, ahí nomás viendo. Si ves ahí por ahí, ahí sentados, ¿no? El set de pins de Scotty Young, de los Avengers, o de los que sean. Ahí se los ves ahí. Me los compras, cuestan $10, ¿no? Cuestan $25 el set de pins. La fila es de una hora. Fila es de una hora. ¿Son 25 en la tienda? Son 25 en la tienda. Saliendo de la tienda, según yo, ya están en 35. Mínimo. Pero es... La fila es de una hora. Sí. Son 20, no 10, $25. Y lo más importante es, ¿cuántos sets crees que te puedes llevar? Uno. Cada vez que haces la fila. Es como, y me escribe Itachi, oye, ¿qué onda? ¿Sí me conseguiste mis pines? Le dije, compañero, es una hora de fila. Tráete dos. ¿Qué tengo tiempo para hacer una hora de fila? No. Entonces, desafortunadamente, no sé qué se trajo, ¿no? Porque también, brillantemente, los chicos de Fantástico me dijeron la lista. Uh-huh. Me dieron la cantidad, pero no me dieron los nombres de las personas que lo pidieron, porque sabían que algunos entes de cafeína se iban a quedar sin nada. Sí, se hacían algunos pedidos. Pero es muy fácil, porque yo sé que todo lo de My Little Pony era para él. Entonces, entonces no te formaste. Ups, no lo pude conseguir. Sí. Ups, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Tenemos alguna pregunta más o ya se acabaron todas las preguntas? Ah, ya podemos seguir entonces platicando. A ver. Pero a lo mejor tienes en otro. Claro, Fernando Vildó, Dios mío. En buenísima onda, Fernando Vildoso. Me caes muy bien. Pero me encanta que hagas tantas preguntas, pero chécate las preguntas. No las vamos a contestar. Es un pergamino. Se guardan para el Comic Manía Extra. Es un pergamino. Vamos a ver. Una nada más para que no digas. Tenemos media hora que matar. De hecho, tenemos como 40 minutos que matar. Porque empezamos tarde. Tenemos 10 minutos tarde. ¿Qué te parece la idea que tiene Netflix de sacar una serie de los Thunderbolts? Sobre lo mismo, ¿qué grupo crees que los Thunderbolts se basarán? Bueno, yo creo que una serie de los Thunderbolts sería muy interesante, porque básicamente los Thunderbolts son igualitos a el Suicide Squad, de alguna manera u otra. Es un grupo de villanos actuando no como villanos, sino como héroes o antihéroes en el caso del Suicide Squad. Podría ser muy interesante. Desafortunadamente para Netflix, tienen un cierto nivel de presupuesto. Hacer los poderes de Jewel, en este caso de Jessica Jones, hacer los poderes de Daredevil, los de Power Man, Luke Cage, y los de Iron Fist, Daniel Rand, es fácil. Es muy fácil hacer esos superpoderes. Pero imagínate hacer un Mac 1, que es un hombre que tiene una armadura y que puede volar. Hacer los poderes de Songbird, que tiene poderes de voz y también puede volar. Hacer el problema es Songbird. Creo que es el único problema. Los demás creo que los podría solucionar siendo muy creativo. No sé. Pero lo que yo te podría decir es que no podrían utilizar al elenco original, porque los poderes son demasiado llamativos. Podrían usar a otros elencos donde los poderes son un poquito más fáciles de recrear con un presupuesto limitado. No. Nomás para que veas. Ah, bueno, decir. Es que es el presupuesto, sí. Chécate cómo está Supergirl. O sea, creo que costó $6 millones el piloto y solo porque vuela 2 o 3 veces. Sí. Entonces, es que si tienes cuestión. A 6 personajes que pueden volar y uno que se puede hacer gigante, pues es un poquito más difícil. Lo usamos poquito. O sea, yo diría que pueden meter... Ahí te va. Dime. No vemos esas escenas, o sea, las vemos por televisión. No, como en Dark Knight Returns. Y aquí te voy a decir una cosa. Entonces, nada más lo vemos en tele y ellos regresan al cuartel y ya son malos. Si algo descubrimos con Flash y con Green Arrow, y de alguna manera con Supergirl, es si puedes hacer cosas que se vean de gran presupuesto en un presupuesto limitado como es el de televisión. Pero pues tendríamos que ver, porque recordemos que Netflix tiene un presupuesto aún más limitado. Sí, ¿okay? porque es una apuesta más fuerte. Porque lo que puede hacer una televisora como NBC es, puede hacer una orden de 6 capítulos, puede hacer una orden de 3 capítulos y ver cómo le está yendo. O normalmente la orden es de 13 capítulos. El problema que tiene Netflix es que se lanza toda la temporada de un jalón. Entonces, si nadie vio el primer episodio, o si toda la gente vio el primer episodio y no le gustó, ¿qué haces con tus otros 12 episodios o 15 episodios? Sí, que suspendes. Entonces es un poquito más difícil. Pero Netflix se tiene que aventar una temporada de 12. Y aquí dice, sobre lo mismo, ¿qué grupo crees que de Thunderbolt se basarán? Bueno, yo desafortunadamente no puedo predecir el futuro. Y no me gusta especular, porque obviamente cuando especulas en algo así, vas a estar equivocado. Porque yo puedo decir, estaría chidísimo que llegue Red Skull y que Red Skull sea el líder. Pero pues, ¿qué sé? No, me gusta el balón sea muy listo. Ya, lo demás... Ya, quien venga. Pero lo que me refiero es, ¿quién soy yo para decirlo? Entonces lo que puedo hacer es esperarme un ratito y a ver qué pasa. Por decir, cuando anunciaron que Chris Pine podía ser el nuevo Hal Jordan, ¿qué dije yo? Sí, me encantaría. A mí también me gustó. Sí, pero dije yo, me encantaría, pero es solo un rumor. Y constantemente, ¿y en qué acabamos? Que va a ser Steve Trevor. Chale, pero a dónde voy con esto. Me deprime la noticia. Yo traté de nunca especular. Traté de estar... apoyé la decisión, apoyé el rumor, pero no puedes especular. Lo mismo cuando salió Channing Tatum como Gambit, cuando él dijo que quiere ser Gambit. Bueno, dije yo, ¿qué sé yo? Yo desafortunadamente, o afortunadamente, a diferencia de los otros podcasts, detesto especular porque es cuando más vas a estar equivocado, no, ¿cierto? Y ya nos dio las gracias Channing Tatum. Entonces, ¿ah, sí? Sí, ya dijo que siempre... ¿Tatum no? No, no. ¿Se tomó una foto con Stan Lee? No, pero no va a ir. ¿No va? ¿No? Wow. Creo que a Stan Lee no le gustó eso de, miren, bailo ayuda a bajar de, o sea, al anciano ese, me corre al niño ese que me vino a ayudar. Yo creo que lo que pasó, también, alguien sugirió, y cuando lo vi me gustó, ¿qué te parece Channing Tatum para Captain Marvel que grita Shazam? Me gustó la idea, me gustó sí la idea. Sí tiene el tórax, ¿eh? Te digo, me gustó la idea. Y tiene como esa cualidad de niño. Sí. Pero es rumor. ¿Es rumor? No podemos decir nada más, excepto que es rumor. Pues ya se bajó del barquito de Gambit. O sea, a mí me gusta el grupo que creó Zemo, pero yo creo. Compañero, ¿qué te puedo decir? Pronto todo se descubrirá. Una de las cosas que más... Quiero llegar primero a las series, a Luke Cage. ¿Sabes lo que más me gusta? ¿Sabes lo que más me gusta a mí? Ir a una película y sorprenderme. O sea, ¿cómo sabía yo cuál iba a ser el equipo de Suicide Squad? Cuando vi la imagen. Dije, wow, qué chido. Esos son... ¿Cómo descubrí yo quiénes iban a ser los miembros de la JLA después en los Nuevos 52? Porque vi la imagen, me esperé a ver la imagen, no estaba yo tratando de predecir el futuro. Entonces, Fernando, a mí personalmente nunca me gusta predecir, me gusta sorprenderme y estar contentamente sorprendido, porque no tengo por qué yo ser ¿cómo se llama? Ser que ve el futuro. Afortunadamente puedo vivir en el presente y sorprenderme de lo que viene. Con tu turbante. Exacto, no soy Karnak, ¿no? Entonces me gusta ver el vivir el presente. Pero bueno, leeremos lo que dice. A mí me gusta el grupo que creó Semo, pero yo creo que se irán por el grupo de Red Hulk, Punisher, Elektra, Ghost Rider. Yo creo que sería este último. No, me sale más caro. Yo creo que sería este último, ya que Semo sería un villano en la Civil War. Y en general, los personajes del universo cinematográfico no aparecen mucho en las series, por más que sea un mundo compartido de las series TV y películas. No, pero me salen más caros. Aparte, la mayoría de los personajes como Elektra y Punisher son parte actualmente del universo de series. Ghost Rider volverá a ser parte del universo Marvel de cine TV, pero no será película. Así que ya que forma parte del universo actual y no será usado en las películas, es como algo de poder usarlo. Y no, y por último, a ver, Red Hulk, no sé, pero puede que lo usen porque no sé cómo... Compañero, ya se hizo toda una historia. Sí, no, ya te adelantaste mucho. Fernando, en buenísimo, te lo digo con todo el amor del mundo. Tú y yo no somos nadie. ¿Verdad o tampoco? No somos nadie en el universo de Marvel. El que toma la decisión es Kevin Feige y todos los demás productores. En el caso de TV, obviamente lo toma Josh Whedon y su equipo. Y por ejemplo, la cuestión de Thunderbolts. Entonces, puede ser una serie que vaya para Netflix que no tenga que ver nada con el universo Marvel. O sea, que sea Thunderbolts, pero otra cosa. En ninguna parte que yo sigo, como Comics Alliance, Comic Book Resources, Newsarama, han reportado lo de Thunderbolts. No sé dónde lo leyó Fernando. A lo mejor. Pero Fernando ya se hizo toda una historia. Entonces, Fernando, lo que te digo es, relájate. Es como cuando salió la película de los Avengers. Sí, con Emma Peel y... Ajá. O sea, que los Avengers. No, esos Avengers, no, los otros. John Steed y Emma Peel. Ajá, los ingleses. Desafortunadamente, mi querido Fernando, te estás echando así como que estás echando tu imaginación a volar y no te has detenido a ver si es... Espérate, qué tan lógico sería. ¿Qué pasó? ¿Qué? Me acaban de contar una anécdota de que alguien vio la película de los Avengers con Uma Thurman y Ralph Fiennes y pensó que era una precuela de los Avengers. La intención, dice, mira, este es como un look de la S.H.I.E.L.D., ¿no? Entonces, básicamente, era Uma Thurman estaba interpretando a la Black Widow o la mamá de Black Widow. No, o sea, que era como una precuela de... Son agentes de S.H.I.E.L.D. antes de ser Avengers. Es que si pones ¿sí? a verlo de esta manera, Ralph Fiennes es Jarvis. Y ¿y cómo se llama? Uma Thurman es Black Widow. Dije, ay, le digo, wow. Le digo, te garantizo que mañana mismo hay 20 teorías de cómo eso puede ser posible en internet. ¿Cómo podría ser? Compañero, pues esa me la acaban de contar, está buena. Básicamente aquí el resto se sigue dejando su imaginación a volar, okay. Está muy bien, muy bien. Y dice aquí quién sería, que podrían ser los villanos, y que Norman Osborn podría aparecer. Me aburre Norman Osborn. Y que hay otros villanos, pero Dios mío, que pueden haber dos líderes como Semo y Osborn. O sea, compañero, ya te hiciste toda una... Sí, no, y no creo. Y dice, pero por la pregunta o duda, es que me encantó Daredevil, y estas series en general todas le dan mucha fe. Compañero, te voy a hacer muy, muy intenso ahorita, y espero que me disculpes. ¿Vas a famullar? Le voy a romper su corazón. Que estuviera muy, muy, muy buena una, en este caso Daredevil, no significa que la de Luke Cage va a estar buena. No significa que la de Alias o Jessica Jones va a estar buena. Obviamente Lorna va a ser ávida fan. ¿Sabes por qué, no? Porque sale el décimo Doctor. El enemigo principal de Jessica Jones es Zebediah Kilgrave, mejor conocido como... No, el hombre púrpura, Lorna. Pero él va a salir, todo púrpura. Entonces, si alguna vez tenías algún fetiche de ver a David Tennant totalmente púrpura, un galán púrpura. Ya tendrás tú. Y hay toda otra. Y que las series sean buenas, que sean muy buenas, que nos gusten a nosotros, que respeten al personaje, no quiere decir que sean un éxito. Exacto. Entonces, o sea, al final lo que dices es cierto. O sea, Netflix tiene un presupuesto más ajustado, porque la apuesta es mayor. Entonces, aunque le salga bien y sea una joya de serie, si la gente no la ve, sabes que cancela esto. No está siendo rentable. Dame un segundito. Pon otra temporada de Downton Abbey. Sí. No, ya se va a acabar. Pero novela se va a acabar. A dónde voy con todo esto, que es lo más importante. Fernando, que te guste Daredevil y que te llame la atención esta idea posible de los Thunderbolts, no significa que debas de entusiasmarte demasiado. Deja que las cosas pasen. No sabíamos qué equipo iba a estar en los Guardianes y fue una grata sorpresa ver el equipo que eligieron. No sabíamos cómo iba a funcionar y fue una grata sorpresa ver que funcionaron bien. No sabíamos qué iba a pasar con Ant-Man. Recuerda que hasta despidieron al director. Sí. Y después hubo todos estos cambios, todas estas cosas sucedieron y finalmente tuvimos una película. Relájate. Respira. No. Tú ya hiciste. Te juro que si hubiera. Ya hizo un casting. No solo. Ya hizo el casting de los personajes. Te puedo garantizar que lo próximo iba a ser el casting de los actores. Sí. Iba a ser. Ah, y Electra va a ser interpretada por tal persona. Sería genial. Y Sema va a ser. Entonces, relaja, respira. Es decir, no, espero que veas. El Red Hulk no deberían de meterlo porque no hemos establecido bien qué onda con Hulk. ¿No? Ya hace rato que no vemos a Ross. Y seamos honestos. ¿Sabes la historia del Red Hulk? No quiero saberla. No, no. Y no debe de entrar, no. Chécate esto. Hay un grupo de villanos llamados la inteligencia, ¿ok? Que son esos villanos súper inteligentes que nunca han sido grandes villanos. Se juntan y buscan la manera de destruir a villanos en común, a héroes en común. A ver, momento. Son The Wizard, Fantasma Rojo. Fantasma Rojo, MODOK. Sí, ya. Creo que el líder estuvo con ellos un ratito. El Pensador Loco. Sí ubico. Bien. Esos personajes. Me estaba probando yo. Personajes muy terciarios. Se unen y buscan la manera de crear un nuevo Hulk. ¿Ok? Y no solo llenarlo de radiación gamma, sino porque vencemos al primero fácil, ¿no? Exacto. Y siempre ha sido nuestro aliado. Exacto. Entonces van a crear un nuevo Hulk. Y no solo crear un nuevo Hulk con radiación gamma, también le van a meter radiación cósmica para que de esa manera sea aún más poderoso que el mismo Hulk, ¿ok? Y agarran a Thunderbolt Ross y lo transforman en Hulk, que es un Hulk rojo, que es un Hulk mucho más violento. Y se enfrenta contra Hulk y contra otras personas, ¿cierto? Cierto. Bien. A mí lo que se me hace ridículo es que para presentar a este personaje, si vas a utilizar más o menos su origen original, primero tienes que presentar a la inteligencia, que son villanos que, o sea, tienen mucha historia detrás. Y si no vas a presentar a la inteligencia, tienes que dar una razón lógica por la cual el gobierno quiera agarrar a uno de sus más grandes generales, sí, y transformarlo en un Hulk. Y pues no hay ninguna garantía de que él va a sobrevivir el experimento o que el experimento lo dejará con inteligencia. O sea, el personaje de Red Hulk es ridículo, como muchas de las cosas que crea Jeff Loeb, ¿no? O sea, el arte está muy bonito, la historia está divertida, pero es bastante ridículo el personaje. Y sí, que haya continuado con vida se me hace aún más estúpido. Y que haya sido Avenger, que haya sido peor. Avenger, y que fue parte de los Thunderbolts también se me hace muy estúpido. O sea, tenemos que recordar que con un Hulk es más que suficiente. ¿Para qué quieres 6 Hulk? Y también tienes que recordar otra cosa. El actor que va a interpretar a Punisher en la serie de Daredevil en la próxima temporada es un actor que se ha vuelto muy famoso gracias a Walking Dead. Esta película que hizo con Sylvester Stallone y Robert De Niro, que es muy mala, y también salió en esta película de Wolf of Wall Street. O sea, el tipo está poco a poco subiendo su carrera. Lo que él quiere es ser el protagónico o el antagónico de una película o de una serie. Sí, no quiere ser parte de un ensamble. Él quiere brincar a, oiga, bueno, ya hicimos la serie, la bonita serie de Punisher, viene la película, ¿no? O sea, no quiero ser parte de un grupo. Yo sé que a ti te encantaría, pero no necesariamente el actor va a estar totalmente de acuerdo. Entonces yo lo que les digo es, señores, en serio, ¿para qué corremos? Vamos a caminar y vamos todos juntos a llegar a la tierra prometida. No tenemos por qué siempre estar así tan tan urgidos. Respiren. Y Lorna, aquí vienen los momentos donde en serio extraño a los troles. Porque ya no tenemos preguntas. No hay preguntas aquí. ¿Y cuánto tiempo queda? Tenemos 15 minutos. Tenemos 15 minutos. ¿Qué hacemos? Platiquemos. Pues podemos platicar de muchísimas cosas. Pero déjame ver si en serio de plano no tenemos ¿Ya no hay nada. Preguntas? Y las preguntas larguísimas y que tenías. No. Sí. Preguntas. Mira, aquí. A ver, te voy a mostrar aquí una de las de las cosas que yo recibo. Es muy gracioso, ¿no? Esa es una de las ¿cómo se llama esto? Perfiles falsos que yo recibo en mi Facebook. Chécate esto. O sea, ni están haciendo el intento de en serio ser un personaje real. O sea, borremos esta invitación. Esa es una de las mujeres digamos, uno de los troles que pretende ser mujer. Y este sospecho que es un chico gay que quiere conmigo. No sé por qué. Entonces vamos a borrarlo también porque no quiero borrarlo también. No quiero darle ilusiones. Pero bueno, vamos a ver aquí qué tenemos. No. A ver, nos dice nuestro buen amigo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. El mundo Godínez no me deja salir a jugar con ustedes, pero les mando un abrazo. Y ya, Lorna, ya no tenemos nada más. ¿Terminamos el programa antes? ¿O podemos hablar de qué podemos hablar? A ver, ¿tienes alguna pregunta? De que ya se acabó el verano cinematográfico. No. Todavía falta Los Cuatro Fantásticos. Ya se acabó, ¿no? Ellos no le tienen fe. Ya mañana estrena Misión Imposible Nación Secreta y ya, cerrojazo. Ah, sí es cierto. ¿Cómo ves Misión Imposible? A mí... cada vez que he visto las películas de Misión Imposible. Me voy a desconectar de Twitter. Claro, claro. Ah, yo lo tengo acá. Cada vez que veo las películas o veo los anuncios o los trailers para las películas de Misión Imposible, siempre me entusiasmo. Porque si algo sabe hacer Tom Cruise es crear hits. Sí. Es crear blockbusters. He visto las cuatro películas y las cuatro son de mal a peor. La que más me gustó fue la 3, que la dirige J.J. Abrams. Sí, es la mejorcita también. Lo que no me gustó es que está casado. Y la relación con Michelle Monaghan no se la crees en ningún momento. Pero el villano es grandioso. No, o sea, y es creo que las primeras tres películas es en la primera que presentan un equipo de Misión Imposible. El problema fue, para mí, es que si eras de alguna manera eras fan de la serie original o tenías cierto respeto por la serie original, agarrar este personaje que era tan grandioso, que es Peter Graves, que él... Se me olvida cómo se llama su personaje dentro de la serie. ¿Jim? ¿Jim qué? No me acuerdo. Pero sí es Jim algo. Jim. Ah, esto se me acuerda. Pero bueno... El personaje de Peter Graves era un personaje interesante, que era el líder y todo eso, ¿no? Y toda la gente lo amaba. Uh-huh. Y estuvo en dos generaciones, porque fue... Sí, en la primera Misión Imposible y fue el líder en... En la segunda, ¿no? En el remake que hicieron en los... ¿Qué? Principios de los 90, sí, ¿no? Entonces era muy, muy encantador este personaje. Y de hecho agarran y lo vuelven villano de la nada. Nomás porque obviamente en los 90 todo el mundo estaba perdiendo fe en nuestras instituciones. No, y que además era de... Oigan, los primeros 15 minutos ya se acabó el equipo de Misión Imposible. Entonces, ¡qué chasco! La primera película no es muy buena. Tiene mucha ambientación. Y tiene esa escena de... Y tiene la escena de... Colgado. Y tiene la escena de ¿cómo se llama? Del stunt. Que curiosamente, no sé si tú recordarás, que está haciendo, mientras está haciendo el stunt, nuestro buen amigo Tom Cruise, un actor está haciendo del que está jugando con la computadora. Uh-huh. Como tenemos 15 minutos que matar, y pues, ustedes saben que yo nunca miento, les puedo contar una historia de mi vida personal, actoral. ¡Puesto! Ese actor... Él está ahorita basado en Inglaterra, ¿ok? Más que nada trabaja en Inglaterra, sí. En algún momento estaban grabando una película acerca de la vida de Eisenstein, un director ruso, que en algún momento vino a México y filmó películas en México. Uh-huh. La de Viva México la hace Eisenstein, ¿ok? Sergei Eisenstein, ¿ok? Hicieron una escena, grabaron una escena aquí en el DF, en el Palacio de Bellas Artes. Y yo hice casting para ser uno de los reporteros. Yo era reportero 2. Mi primer crédito en cine es reportero 2. Qué bonito. Carlos Jaime Moisés igual a reportero 2. Yo hago la pregunta, ¿no? Y estuvo mi padre, porque obviamente te dan el vestuario. Yo me sentía como Indiana Jones, porque el vestuario que me dieron era de Indiana Jones. Y obviamente yo estaba teniendo dificultades, porque estaba muy nervioso. Estaba teniendo dificultades para memorizar el texto. Entonces yo dije, soy actor de método. Me dieron una, ¿cómo se llama esto? Una libretita. Y una pluma, que sea como mis props, que sea como para que yo, como que estoy leyendo la pregunta. Pero dije, ¿pero por qué hago como si estoy leyendo? Mejor escribo la pregunta tal cual que voy a hacer, para que si en algún momento me pongo tenso cuando escucho la acción, pues obviamente la puedo leo. Leer y se va a ver lógico, ¿no? Sí. Entonces así lo hice. Me encantó. ¿Ubicas a Patricia Pereira? Una actriz de Televisa. No. Ella estaba ahí, ella era reportera 4. Y lo que me encantó de ella es que ella insistió en usar su nombre real. Se rehusó a usar el nombre que le habían asignado. Que le habían asignado. Porque ella quería ser Patricia Pereira. Y yo dije, ¿qué nivel de ego me gana a mí, no? Pero bueno, entonces resulta que yo, después de hacer eso, hicimos toda la toma, que fue es una escena muy cortita que tomó años. Tomó años hacerla. Para empezar, porque los actores así no eran muy brillantes, déjame decirte. No los actores que trajeron de Inglaterra, ellos muy buenos. Los actores que castearon aquí en México sí tienen graves problemas. Y los extras, bueno, era para matarlos todos y cada uno de ellos. Pero llega un momento en que este actor, el que interpreta al hombre de computadoras en Misión Imposible, me ve y me hace así. Y me llama, ¿no? Así como que ven para acá. Y a mí me dio miedo. Dije, que este hombre me quiere ofrecer algo, ¿no? Pero pues vas, ¿no? Para escuchar lo que dice. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Así me dijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo así de, ¿estoy actuando? No, sí, es obvio. No me refiero a eso. Eres el mejor de este grupito. ¿Qué estás haciendo en México? Vete a los Estados Unidos. Vete a trabajar. O sea, tienes buen inglés, eres buen actor. Hay potencia. Vete a hacer algo. No, o sea, no te quedes aquí a perder tu tiempo. Y me dijo, hay muchos sacrificios siendo actor, pero son sacrificios que yo estuve listo para pagar y me está yendo bien, poquito a poquito, pero ahí voy. Hazlos tú también. O sea, hay potencial. Y por cómo me desmayo. Ahora estaba en mi segundo semestre en la escuela de actuación. Mi papá siempre me había dicho que era el peor actor que jamás había existido en la faz de la Tierra. Y fue muy bonito que una persona que yo no conocía me vio decir un texto Y dijo, de todo este grupito, eres el único que... Eres como la crema que flota. Sas, ahorita habla Patricia para ir a reclamar. A ver, ¿cómo? Y nomás como que me dio mucha risa y me dio mucho gusto que me lo dijera. Y al final le dijo, oye, muchas gracias por tus lindas palabras. Me dijo, no son lindas, son palabras verdaderas. En serio, hazme caso y trata de hacer algo con tu carrera. Y como podrán ver, eso fue hace como unos 7 años y no he hecho absolutamente nada con mi carrera. Chin. Estoy aquí y el hablando final, de cómics. El final de la anécdota no es tan bueno. No. Estoy aquí hablando de cómics, preparándome para ir a hablar de cómics en una tienda de cómics y en una comisión en Guadalajara. Espérenme en la Comic Clan, que de hecho acabo de recibir noticias de la bellísima Lady Loki, y me dice que se rehúsa a que yo vuelva a hacer el ridículo como Emma Wolverine. Se rehúsa a que pero, pero él se debe a su público, no nada más a ti. No, ella dice, te quiero ver de Spider-Man. Entonces, damas y caballeros, prepárense para ¿Qué? Pues como que qué. ¿Qué? Yo no soy como Holden en la película Chasing Amy. Ya no voy a arruinar lo que ya logré tener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué? ¿Pero qué has logrado tener? Una buena pregunta. Esa es lo que yo digo. Calla ya. La tengo a ella y con eso es más que suficiente. Pero bueno, yo me debo a mi público, pero me debo más a ella. Porque ella me da algo que mi público no me puede dar. Amor. Ustedes me pueden dar cariño. Lorna, ¿tú qué opinas? Ya no hablo porque pongo en riesgo mi lugar en el programa. ¿Tú qué opinas, Lorna? Yo digo que Lady Loki tiene razón. ¿Verdad? ¿Ves? Lorna sí está en mi lugar. Faltan 8 minutos para que termine el programa. Y si, no tienes idea cómo extraño a los trolls el día de hoy. No, ¿y sabes qué pasó ahorita? ¿Qué pasó? Se cayó la señal. O sea, todo se está grabando para tu podcast, pero se cayó la señal. Pero ya nadie nos está oyendo. Les voy a decir una cosa, pero cuando empiecen a escuchar el programa, nomás literalmente bloqueen esos últimos minutos que son básicamente la historia de mi vida. Creo que se los voy a editar yo. Ya vi Misión Imposible, Nación Secreta. Pero bueno, ¿ya la viste? Ya. Te odio. Te voy a hacer una pregunta, sin spoilers, ¿ok? ¿Qué opinas de lo que está pasando? Porque yo vi el trailer y me gustó mucho el trailer. Creo que Simon Pegg es una muy buena adición para la película. Creo que Tom Cruise, cada vez ya la edad se le está notando. Mal plan. Vi una foto de él en Top Gun. Y la comparas con una foto de él ahorita. Y no sé qué, o sea, vivió una vida muy buena. ¿Y quién es la actriz que...? Porque estamos de acuerdo, George Clooney, ¿tiene la edad o es mayor? Y George Clooney todavía se ve bastante bien. ¿Pero qué le pasó a Tom Cruise? Tiene 53 años. ¿Pero qué le pasó? Se ve muy acabado. Era un actor que siempre se veía muy... La cienciología, ¿no? Sí, eso. ¿Cómo se llama? John Travolta se ve mejor. Y John Travolta es mayor. Y también es cientólogo, no entiendo. Pero bueno, desafortunadamente se cayó la señal. Lorna, ¿ya la pudiste reparar? Ya nos están oyendo de nuevo. Bueno, entonces es que también, aunque no lo sabe, Lorna también está viviendo las mermeladas. Entonces ella no pone atención en el programa, yo menos. Entonces y aunque no lo sepa, la razón por la que Bernardo no ha venido tantas semanas seguidas es porque él también está viviendo sus mermeladas. Ay, ¿no? Qué bonito. Entonces es horrible. Porque aquí ahorita cuando nadie está, o sea, el año pasado estaba esto afiladito. Sí, estaba lleno lugar. No solo eso, pero a mí lo que me encanta es que no es para que me, yo leí hace mucho tiempo una carta que escribe Oscar Wilde. Para las personas que no sepan, Oscar Wilde era un gran dramaturgo, un gran escritor, un hombre brillante, un hombre gay que tenía que esconder su gayness, su gaydez, porque era la era victoriana, ¿no? Uh-huh. Su homosexualidad, su gaydez. Entonces la tenía que esconder porque si no lo mataban ahí, o sea, no estaban jugando. Sus preferencias. Entonces, y él no solo era gay, además le gustaban los chavitos, que curiosamente había muchísimos en Inglaterra, pero la cosa es que tenías que hacerlo muy, muy secreto. Y en el caso muy particular de Oscar Wilde, se enamoró de un chico que siempre lo trataba mal porque el chavito tenía muchos amantes y Oscar Wilde era uno más de ellos. Y me acuerdo que en esta carta que le escribe, una carta de como 20 cuartillas, o sea, una carta larguísima, que Oscar Wilde le escribe a su amante, donde le dice, cada vez que estábamos juntos, mi productividad era cero. Pero cada vez que nos separábamos, yo escribí mis grandes obras literarias, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto, El abanico de la señora Windmere. Pero cada vez que estábamos juntos, otra vez producía cero. Porque la felicidad no lo hacía producir, pero el caos, el dolor, la depresión, lo hacía porque tenía todas esas emociones en su cuerpo, era muy fácil expresarlas. Entonces me acuerdo que el año pasado todos estábamos solos y sin amor. Llorando amargamente. El programa estaba en un tope de productividad. Las preguntas las respondíamos en fa, teníamos muchísimos escuchas, un rating envidiable, o sea, éramos la... Ahorita el momento más alto del, el momento más alto del programa, el momento más dinámico fue cuando habló José Miguel. O sea, imagínate qué bajo hemos caído. ¿Qué es el invitado? Fue lo más emocionante de hoy. Lo más emocionante de hoy fue la intervención o interferencia, como lo quieran ver, de José Miguel. Imagínense eso. O sea, yo estoy muy feliz. Y Lorda también. Y, o sea, la estamos felicidad. Muy felices todos. Entonces, damas y caballeros, les digo ahorita, prendan una velita para que nos vaya mal. Porque si no, lo que van a tener en este programa va a ser a tres personas muy felices. Suspirando. Suspirando constantemente. Pero programas de 2 horas y media que son de 2. Y bueno, la última media hora. Sí, es la última media hora les vamos a contar cómo van. Sí, pues, sí, así, ¿cómo ¿qué estás? ¿Qué desayunaste hoy? Sí. Qué triste es nuestra vida. ¿Sabes qué, Lorna? Ni modo. Creo que hay que volver a abrir el social. Algo nos tiene que hacer enojar, algo nos tiene que enojar, algo nos tiene que causar conflicto o caos. O sea, ¿qué más? Necesitamos hacer algo. Nuestras vidas son muy felices. Sí, somos muy felices. No puede ser. ¿Verdad? Sí, pero sí puede ser, ¿por qué no? No, pues es que yo sí, jamás... Sí, ya lo dijo Oscar Wilde. Pues es que sí, pero a mí, pero lo triste es que a los tres nos tocó. O sea, se alinearon los planetas, literalmente. Pero exacto. Bueno, veo aquí que Rey David nos está escribiendo algo. Dice, vamos a ver, obviamente Lady Loki me está informando que se cayó la transmisión. Le digo, sí, y le voy a decir que sí. Sí, o sea, ya la recuperamos. Ya la recuperamos, sí, se dio cuenta tarde Lorna, porque está enamorada. Hora y media de programa no salió al aire. Nada más se transmitió de 5:30 a 6. Ay, Dios mío, que este programa irá como que está al nivel de la primera vez que vino José Miguel. O sea, no tenemos ni ton ni son ni. Se acaba de dar cuenta Lorna. Y lo triste en verdad es que eso es lo que pasa cuando yo escribo. Tengo que decir lo que estoy escribiendo. Ya sé, mira, para comer los últimos minutos, ¿por qué no dejas completa la última canción? No, antes es que me voy a sentir mal con la audiencia, pero ¿sabes qué? La audiencia no me ha escrito absolutamente nada. Vamos a checar lo último. Chequemos Twitter, a ver si hay algo. Mira, ya ves, la gente empezó a decir, ¿sabes qué? No puede ser. Dice, ¿de qué están hablando? Claro. Polo nos dice lo siguiente. Tengo muchas preguntas, pero para el siguiente programa te las hago saber. Saludos a los tres y gracias. ¿Sabes qué, mi querido Polo? Yo creo que lo que está pasando es que muchos de ustedes les es más fácil entrar al Soho Chat. Pero les voy a decir, el Soho Chat está suspendido eternamente. Porque una cosa es que agredan a Bernardo, yo los apoyo. Otra cosa es que me agredan a mí. Que además me ha pasado. Bernardo los apoya. Pero no puedo permitir que nadie agreda a Lorna. Lorna no tiene... vela en el entierro de Comic Manía. Es como al lado de Comic Manía. De hecho, si yo pudiera operar y hablar al mismo tiempo, yo estaría operando y Lorna estaría en su casa. Ya se hubiera dado más las llaves para cerrar. O sea, ella no tiene por qué tolerar ni aguantar insultos de nadie, ni míos, ni de Bernardo, y mucho menos de gente que no sabemos ni quiénes son. Exacto. Entonces, desafortunadamente, yo sé que el Soho Chat es lo más conveniente para todos, pero jamás se va a volver a abrir, porque ya fueron 3 veces. Sí, ya fueron 3. Y como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Mira, voy a investigar si hay algún otro chat donde necesiten más identificación, de alguna manera. Claro, mínimo un correo, ¿no? Mínimo un correo, algo para Vamos a ver. Para poder hacerlo, lo voy a investigar. El Mivo era como que bastante bueno en ese aspecto. El Mivo era excelente, qué lástima. Pero bueno, esa es una opción. Y la otra opción, yo sé que el Twitter también les es muy conveniente a muchos de ustedes, pero es muy limitante a nivel de texto. No, está bien, porque luego se aventan unos... No importa. Pero por eso les digo, está siempre la opción de entrar a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, donde tenemos visitas muy, muy extrañas, porque, como les digo, 8 personas le dan like y al otro día 5 personas le dan dislike, ¿no? O sea... rarísimo. Va subiendo y bajando. Y yo sé que es porque soy una persona muy pedante y odiosa, ¿no? Me acabo de echar una historia de 15 minutos acerca de un actor que me dijo que yo soy un buen actor. O sea, yo entiendo que soy odioso, no, no se preocupen. Y créanme, Lady Loki me lo dice todo el tiempo. ella es mi, ¿cómo se llama? Es mi Pepe Grillo de alguna manera u otra. O como ella dijo alguna vez, que me encantó. Estaba diciendo que yo soy Peter Pan y ella sería mi campanita. Y me dice, no. Yo soy tu Capitán Garfio. ¡Qué bonita! Ay. Por eso la quiero. Por eso la quiero. Es siempre tan honesta. Es la Loki a mi Thor. La amo. Pero bueno, no hablemos de eso. A donde voy con todo esto es lo siguiente. Yo sé que soy odiosito, pero como nos acaba de mostrar Fernando Vildoso, él escribió un correo, perdón, escribió un mensaje a la página de Facebook que fue de millones y millones de caracteres. Sí. Pueden hacer eso y no es tan difícil. Creo que todo el mundo ya tiene contacto, tiene en Facebook. Se lo pueden hacer de esa manera. Y aquí GF nos dice lo siguiente. Hola, Joey. ¿qué cómics de X-Men recomiendas? Y eso puede ser la última pregunta. Esa va a ser la última pregunta. Porque yo creo que es una pregunta bastante correcta. Ahí les va. Obviamente, si nos vamos al pasado, podemos recomendar muchísimos cómics, como la saga de Fénix Obscura. Toda la etapa Claremont. Claremont Burn, claro, todo, que podemos recomendar todo eso. Todo lo que es Days of Future Past o Días del Futuro Pasado, la saga de Fénix Obscura, obviamente. Todo lo que escribieron juntos Burn y Claremont. Cuando se va Burn, como que medio cae el título, pero vuelve a subir. Hay por la masacre mutante, la caída de los mutantes, cuando los mutantes están, o cuando los X-Men están en Australia, es buenísimo. Entonces, cuando Jim Lee entra a dibujar el título, es genial también. Entonces, hay muchas cosas muy bonitas que hace Chris Claremont. Cuando se va Chris Claremont, el cómic cae en el olvido y es basura. Yo sé que a mi buena amiga Rogue Raven le encanta el título, pero en los 90s para mí los X-Men eran ileíbles. Afortunadamente, después de muchísimos años, muchísimos y muchísimos, Brian Michael Bendis retoma los títulos de All New X-Men y Uncanny X-Men y son geniales, son fantásticos, son buenísimos. Todos los TPs escritos por Brian Michael Bendis son magníficos. Se los recomiendo a todos y cada uno de ustedes. Y si quieren ver cosas... Me gusta el que dibujó John Cassaday. Astonishing X-Men, escrito por Joss Whedon, dibujado por John Cassaday, es genial. Y los New X-Men son que como 30 números, ¿no? No, son mucho menos. Bueno, no su tirada de ellos, ¿no? Son como 24 números, sí. Más el anual, más el Giant Size. Después obviamente también tenemos los New X-Men de Grant Morrison, dibujado por diferentes artistas, incluyendo Phil Jiménez y Frank Quitely, y son geniales. Hay también aguas con el arte, porque el arte sí da unos bandazos ahí. Va de muy raros. Va de increíble a muy malo. Sí. Baja muy mal. Cuando baja muy mal. La historia está buena, pero sí el arte luego. Ay, Dios, que estoy viendo. La historia es increíble. Pero bueno, después de esto de New X-Men y Astonishing X-Men, también les voy a recomendar cosas que son que van cerca de, pero no son de los X-Men, que es Cable and X-Force, escrito por Dennis Hopeless. Es genial. Lo mejor de X-Force que jamás he leído en mi vida. Y también está X-Force, escrito por Chris Yost y otro chico, con un arte muy bonito, que es cuando Cyclops le ordena a Wolverine hacer un equipo parecido al Suicide Squad, que está lleno de puros asesinos, y ellos están listos para tomar órdenes directamente de Cyclops para ir a matar, si es necesario, a algún mutante malvado. Cada vez el equipo se pone mejor, más interesante. Desafortunadamente hubo demasiados crossovers durante esa época, y cada vez que había un crossover, sí, se vuelve arruinaba ileíble. la historia. Desafortunadamente la sacaba de su lugar y perdía mucho. Pero bueno, damas y caballeros, ya no tenemos más preguntas, y yo pues honestamente podría hablar de algunas cosas que he leído, pero desafortunadamente con tantos viajes no he leído mucho. Entonces lo que podemos hacer es dejar la última canción completita para mi bellísima Lady Locke. Ya me pasé. Ah, perdón. Ya. Nos lanzamos a esta última canción, que es la última mermelada del día de hoy. Esta obviamente va para mi queridísima Lady Locke, que la quiero muchísimo, que próximamente la estaré viendo allá en Guadalajara. Y también lo más bonito es que esta canción, como todas las que yo le pongo a ella, están llenas de mensajes sutiles, que no se da cuenta uno qué es lo que está diciendo, pero al final de cuenta uno se puede dar cuenta. Pero bueno, damas y caballeros, gracias por escuchar Comic Manía. Perdón porque estamos tan contentos los tres y nuestro programa fue bastante chafa el día de hoy, pero les prometo regresar de Guadalajara con algún drama en mi vida para que todo mejore, y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar Comic Manía. Nos vemos próximamente en Guadalajara, Comic Castle Guadalajara, y también Comic Clan. Espero que se diviertan el fin de semana si es que no están en Guadalajara, y nos vemos la próxima semana. Nos estamos viendo. ¡Adiós! I've been hurt, babe. That ain't no lie. You've seen them all come and go. Me.